dan otro material, ¿no? Es decir, esto de la comunidad indígena y el orden colonial no es para ustedes, digamos, un tema desconocido, ¿no? Entonces me parece que sería bueno partir por ahí, por los elementos que ustedes ya tienen para decir algunas cosas sobre la comunidad. La comunidad indígena tiene algunos, digamos, desde el punto de vista del historiador, particularidades significativas, porque en realidad aparece tanto como un límite para las ambiciones de los invasores, un límite en el sentido de que mientras exista comunidad, la fuerza de trabajo, por ejemplo, y los recursos, digamos, hay que rebuscarse para encontrarlos, y la comunidad aparece como refugio a su vez y como contención de los grupos originarios, de los pueblos originarios. Ahora, también la comunidad sirve, digamos, así como es un límite para los invasores, a su vez también es una especie de, ¿cómo sería? De, no me sale la palabra. Es necesario como puente. Pero necesario, como una necesidad y un... y una solución, esto no me sale la palabra solución, ¿a ustedes les parece? Bueno, cumplí ya 73, así que debe ser eso. Como una solución a alguno de los problemas que la propia invasión y el régimen, digamos, establecido, el sistema productivo y todo esto, exigía. Es decir, que tiene ese doble contenido, por lo menos doble, digo, porque uno podría seguir haciendo otras interpretaciones. Lo que es claro es que esta situación dual también se dio, también implicó políticas diversas a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes de esto ya saben algunas cosas, es decir, en algunos casos la comunidad fue fuertemente atacada, digamos, ¿no es cierto? Cuando se intentó, por ejemplo, reinstalar indígenas en otros lugares, ahí la comunidad tuvo bueno, fuertes embates contra ella, pero a su vez la corona y los probablemente las cabezas más lúcidas de los propios grupos blancos sabían que tenían que preservarla por las razones que ustedes ya conocen. Bien, dicho esto, veamos. Ustedes hayan leído o no la bibliografía de esta unidad, ojalá, espero que hayan leído esta bibliografía, porque van a tener más información, sobre todo en un aspecto, que es el religioso. Eso no apareció tanto en las otras unidades, no apareció tanto ese aspecto en cuanto a la relación, digamos, de grupo hispánico y comunidades. Pero sí otras cosas. Entonces, yo haría una pregunta, ¿cuáles fueron las presiones que sufrió la comunidad, de dónde vinieron y qué efectos tuvieron, en ese orden, ¿no? ¿Cuáles fueron, empecemos por ahí, cuáles fueron, qué medidas se tomaron que de alguna manera afectaron a la comunidad? Insisto, no necesariamente, para aquellos que no hayan leído los textos de hoy, para los textos que ustedes tenían que leer para el parcial, también tenían información sobre esto. Era la mita y la utilización del dinero. Bueno, ahí tenemos dos elementos que son importantes, de distinto orden, aunque están tocados por ciertos procesos. A ver, digamos, ¿qué implicó el trabajo forzoso, para decirlo en términos más generales, para las comunidades, el trabajo forzoso? ¿Qué implicó? Y el subsidio que le otorgaba a la minería, ¿no? Es decir, todo el traslado de esa transmisión de bienes y servicios desde la comunidad hacia la ciudad, y la pérdida de la autonomía, inclusive sacándolo con la reforma de la necesidad de que comiencen a utilizar metálicos. Entonces eso le hacía que esa economía de subsistencia se la terminaba rompiendo con la utilización del metal. Entonces lo atacaba por un lado con la mano de obra y por el otro con la utilización del metálico, que le rompía toda esa economía que ellos tenían de autosuficiencia. Bueno, vos, está bien, hay dos temas ahí que están claramente en el centro del problema. ¿Cuál sería el origen normativo? ¿Cuál es la figura o el sector que hace que esto sea efectivamente un problema para los indígenas? ¿Y de dónde sale tanto el tema de la obligatoria monetarización de la actividad en la comunidad o la misma? Hola, Alberto Fernández. ¿Cómo se llamaba este hombre? Toledo. Bueno, pero Toledo representa qué cosa. Al reino. A la corona. Entonces, acá hay un primer tema que es que los temas fiscales y otros, la mitad inclusive, están entonces en el centro de una, por lo menos una parte de estas funciones que se hacen sobre la comunidad, ¿no? Es decir, no solo la monetización impuesta por Toledo como representante de la corona, sino también que otro elemento clave, porque la monetización tiene que ver tal vez con el comercio, pero que otro elemento clave también de alguna manera juega en como presiona a las comunidades, que tiene que ver con la política del Estado. Y también, se me hace que hay como a raíz también todo implicado, ¿verdad? Con lo que señala el compañero, como un proceso de aculturación, y aparte que otro lo que ataca también es en todo su sistema de creencias, de representaciones, sí, de la realidad, de los valores, ¿verdad? Entonces por ahí también, si por ejemplo 13.000 aborígenes que querían a trabajar, no solo extraían la fuerza de hielo, sino al sacarlo por un tiempo, a veces perdían el hábitat original y todo se ha trasladado su valor. Bueno, ahora vamos a ver eso en particular, porque son los textos que propios, digamos, de la unidad. Pero hay otro elemento que el Estado le impone a las comunidades y que tiene una trascendencia no solo en el área peruana donde ejerce su jurisdicción entre otras cosas Toledo, sino en toda América. El cristianismo, está bien. Yo me refería a políticas, bueno, el cristianismo también es una política del Estado, en todo caso, de la corona, es cierto, la cristianización o la evangelización, es cierto. Me refiero a otro elemento que a ver, me sonrío porque ustedes lo saben. ¿Qué le exige la comunidad a la corona? ¿La comunidad? La comunidad a veces le exigen a la corona. Es cierto también eso, ¿eh? Eso lean Stern y van a ver que... Bueno, en realidad hay un capítulo en particular que ustedes no tienen que hablar sobre esta cosa del uso del derecho y eso. Bueno, hay otra exigencia de la corona a la comunidad. ¿Ustedes conocen? Claro, el tributo. Y esa es la base, incluso de las políticas por las cuales Toledo logra obligar a la fuerza de trabajo a ofrecerse como fuerza de trabajo a los indígenas, en el caso de Perú, ¿no? El tributo es una obligación fiscal impuesta por la corona, no tiene que ver, aunque se la disfrazara, aunque apareciera como una cosa de redistributiva, ¿no? Porque en realidad la habilidad de los invasores fue la de cubrir instituciones previas con las propias necesidades. Entonces apareció el tributo como una la entrega de las comunidades. ¿A cambio de qué? insisto, si esto es parecido a la redistribución que se hacía antes, digamos, antes de la llegada de los invasores, con, por ejemplo, los incas, donde también había recursos que iban de la comunidad hacia el poder central inca. ¿A cambio de qué? La corona. ¿Te parece que la corona protege? Bueno, protegió un poco, sí, es cierto, hubo una legislación protectiva, protectora de los de las comunidades. Protección, bueno, sí, entre comillas, el tema de la evangelización, claro. Sí. No. Pero ¿qué otra cosa más? Más importante para las comunidades, que es el reconocimiento de la comunidad. El reconocimiento de la comunidad con todo lo que eso implica, por ejemplo, las tierras comunales. Pequeño detalle, ¿está bien? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es muy importante tenerlo. Cuando el año que viene ustedes hagan América 3, van a ver que en el siglo XIX, fíjense lo que voy a decir, ¿no? La curiosidad, que parece. Cuando en Bolivia las reformas liberales intentan suprimir el tributo, las comunidades se levantan contra eso. Uno dice, ¿cómo? ¿No quieren seguir pagando? No, quieren que se les siga reconociendo sus derechos. Y eso viene del periodo colonial, viene de este periodo que estamos analizando aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y de hecho es muy importante porque además está visto por las comunidades, efectivamente, lo pueden incorporar a sus costumbres, digamos, el tributo, entendido como un aporte de la comunidad para que se reconozca sus derechos comunes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tiene la presión fiscal que afecta efectivamente? Estoy hablando de la presión fiscal, ¿no? Las exigencias monetarias o de dinero, etcétera. Hay otro elemento que está en principio apañado por la corona, que en el siglo XVIII se va a modificar fuertemente, sobre todo después de la rebelión de 1788, la de Túpac Amaru, que es bastante conocida, se va a modificar. Sin embargo, es una política que está de alguna manera apañada por las instituciones coloniales en América y que también tiene efectos bastante fuertes sobre la comunidad. ¿Leyeron ustedes el trabajo de Volten? Yo lo tengo acá. A ver. Creo que tenerlo. Sí, es el primero, mira. No sé, ¿quieren llevarlo a la... ¿Alguien lo puede llevar a la letra mientras seguimos aquí? Y lo decirle que le falta ese texto, pero qué raro. Es un texto que... Si no lo han digitalizado, por lo visto. Que no lo deben haber digitalizado, por lo visto. Ah, es eso lo que falta. Bueno, gracias, es muy amable. ¿Cómo? ¿Cuál es un...? ¿Cómo un farma? De la 8. Ah, de la 8. ¿Cuál? No, bueno, voy a anotar. ¿Cómo? ¿Este? Volte, ese es el que ahora ya está. Y a la monte la 8. No, pero ese también es un texto viejo, lo tienen que tener. Lo han perdido. Por ahí como tienen todo digitalizado, le pusieron más el título o el número del código y sale con trabajo social. Baramonte, unidad 8 y más. Otro que también. Todos los que faltan, me sorprende al revés, porque hemos incorporado nueva bibliografía. Por ahí nos olvidamos de traerla. Pero justo son todos. Y se armó el correctores, ¿no? Sala y Mira. Sí, Sala y Mira. Y se armó el torneo originalmente. Sala y Mira. Ok. Bueno, no los traje hoy, obviamente, pero bueno, ya sé que no los traje. Bueno, entonces, o sea, Goethe nada. Bueno, a ver. Goethe analiza una política, digamos que, una política, una, digamos, una venta, la venta forzosa de mercancías que el grupo hispano le hacía, le obligaba, a través del cual el grupo hispano obligaba a las comunidades. Era una venta forzosa, es decir, los comerciantes con excedentes comerciales a través del corregidor obligaba a las comunidades a comprar mercancías. Muchas de esas mercancías eran, digamos, útiles para la comunidad, pero muchas otras no eran útiles, y muchas veces las que eran útiles se las entregaban en demasía, es decir, le obligaban a comprar en mucho más allá de lo que la comunidad necesitaba. Esto es el reparto de mercancías. Determinación del grupo hispano va a recorrer 2 siglos y medio. Va a entrar en crisis el reparto de mercancías en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí va a haber algunos problemas, porque la figura que encara la figura que lleva adelante el reparto forzoso de mercancías es una venta, pero forzosa, a ver si se entiende. No es que reparte, la palabra reparto suena, que es la palabra que se usaba, pero suena como generosa, ¿no? Reparto de mercancías. No, es una venta forzosa. La comunidad está obligada a comprar. La figura que hacía eso y la figura que se enriquecía con eso era el corregidor de indios. La figura del corregidor va a estar entonces en muchos de los conflictos que los indígenas van a llevar adelante en estos 2 siglos y medio. La figura del corregidor es una figura odiada y querida. Tiene esa ambivalencia. Ustedes tienen un texto el de Robbins, de Nicolás Robbins, que muestra, bueno, ¿qué muestra? El cura Santos. ¿Cómo? Habla del cura Santos. Bueno, del cura, sí, nombra muchos, ¿no? Es un plomo porque nombra varias. Muy simpático como escribe ahí. Más que va contando cómo los indios aprovechan la fisura que hay entre las distintas élites españolas. O van a ver a los curas para ponerse contra el corregidor, o van a ver al corregidor para poner contra el corregidor del cura. Y ahí cuenta la historia del cura este, que era un personaje, ¿no? Que los insultaba, se los iban a buscar. Que lo tratan de loco, ¿no? Bueno, el texto este de Robin que estoy señalando, lo que muestra es las fisuras que hay entre los sectores, digamos, civiles, entre comillas, y los clericales, digamos, los curas, y cómo los indígenas saben aprovechar esas fracturas al interior del grupo dominante para mejorar su situación. Cuando el cura les hacía algo malo, iban y le buscaban al corregidor. Cuando era el corregidor el que afectaba algunos de los derechos adquiridos de los otorgados o que eran comunes, tradicionales de los indígenas, se apoyaban en el sacerdote. Es decir, había una estrategia, digamos, inteligente por parte de los indígenas, aprovechando, digamos, las debilidades del oponente, lo cual demuestra varias cosas, algunas positivas, otras negativas. Es decir, por un lado muestra esa habilidad política para intervenir en, de alguna manera acomodarse en la situación política del grupo dominante, y tiene una mirada negativa, y es que estaban a tal punto hispanizados que conocían y participaban de los conflictos de las élites. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, a la vez tiene una mirada positiva y a la vez tiene también una connotación negativa, que era el alto grado de hispanización, que es un tema del cual hablan también los textos que tenían para hoy, el alto grado de hispanización que tenían sobre todo algunos indígenas. El reparto de mercancías entonces fue una forma que tuvo el capital comercial, recuerdan Charamonte, capital comercial para acumular más capital a partir de estas ventas forzosas a los indígenas. Como dije, la figura que digamos, más se benefició de esta, que también se benefició de esta venta forzosa fue el corregidor. El trabajo forzado, hablábamos recién de la mita. ¿En qué sentidos el trabajo forzado, en qué aspectos de la vida comunitaria el trabajo forzado, porque ahí tenemos muchas caras, ¿no? Tiene incidencias, y cuáles son, ¿no?, las incidencias sobre la comunidad. ¿Cuál es la incidencia de la comunidad cuando parte de sus miembros son obligados a... Y se ven, cada vez hay menos y los que quedan cada vez tienen que tributar más. Bueno, hay primero hay dos problemas. Hay dos problemas. ¿Cómo? Que debido a eso... Las huidas, ¿no? Claro, las tierras de la propia comunidad terminan siendo... no pueden ser trabajadas porque la comunidad se está con el mitallo ayudando a recaudar ese tributo que debían pagar. Bueno, no pueden estar en ambos lados a la vez. Bien, este es un primer elemento. Digamos, la fuerza de trabajo que usan unos la pierden otros. Y el problema es que esos otros, y que pierden la fuerza de trabajo, implica la no explotación de sus tierras comunales. Y eventualmente eso puede significar la pérdida de las tierras comunales en manos de propietarios blancos, por ejemplo, o de otros grupos indígenas también. Sí, perdón, vos. No, con la lectura que hacía la compañera, me parecía que venía a colación el trabajo de Esther, que plantea cómo se va desconstruyendo el AINU, justamente como en ese uso constante del trabajo forzado, por esa demanda, digamos. Exactamente, el AINU parece el trabajo forzado, lo parece, en el sentido económico en términos. ¿Y qué otro? ¿En qué otro sentido más? Que se mencionó por acá, me parece, en algún momento. ¿En qué otro sentido más afecta? Esto es claramente un aspecto. Se mencionó recién el tema de la huida, ¿no? ¿Qué efectos tiene la huida? Pierde derechos sobre la tierra. Para el indígena es perder sus derechos tradicionales. Se escapa de la mitad. ¿Y para la comunidad? Y pierde un miembro. Pierde un miembro permanente y genera... ¿Y qué generará esa...? Y la obligación, un mayor tributo para... Una obligación para el resto. La carga del tributo, digamos, pasa al resto. Por supuesto que no siempre esta relación es directa. Ustedes ya han visto en otros materiales cómo los curacas en particular, que eran la bisagra, ¿no?, que unía al mundo de los blancos con las comunidades... se las ingeniaban para ocultar y hacer listados de tributarios que disminuían el tributo, ¿no? Hacer listados donde algunos se escondían y algunos efectivamente se habían ido, ¿no? Hay de las dos cosas. Hay que tener en cuenta además que el trabajo forzado muchas veces, esto ya lo vieron también, implica no solo al mitallo, sino a la familia del mitallo y recursos de la comunidad, ¿no? A Sadurian, recuerdan Sadurian, Andeter, bien, muy bien. Ahora, esta acción fiscal, que es la que de alguna manera está empujando estos cambios, se acompaña, y esto está profusamente descrito en los textos que tenían para hoy, por una acción privada, es decir, la corona es un elemento clave, digamos, para digamos, comenzar este proceso de afectación de la comunidad por la invasión europea. Pero además los propios sectores privados también generan por las suyas otras, otro tipo de actitudes, digamos, exigencias, demandas, que también afectan a la comunidad. ¿Cuál es? Y a los indígenas en general, no solo a las comunidades, ¿no? Porque hay de las dos también. ¿Cuáles son estas exigencias que tienen que ver, obviamente, con la fuerza de trabajo, básicamente, ¿no? Entre otras cosas. Para mí, ¿qué particulares tienen intereses o pueden hacer esto con las comunidades? No todos los particulares pueden exigirle a una comunidad, dame esto, dame lo otro, ¿no? O a grupos indígenas, no todos. La exigencia que le podía hacer el Inca a una comunidad, que de hecho le decía, por ejemplo, eran en lo que nosotros llamaríamos productos del país, ¿no? Tejidos, digamos, llamas, alpacas, cosas que ellos tenían la tecnología para producirlo. El tema es que con la hispanización, en parte se pierde esa tecnología y también queda dependiente para cumplir de proveerse de elementos de, que le tienen que pasar los hispanos para lo que sería confección de sombreros o en lo que tiene que ver con cultivos, digamos, ya no es algo que ellos manejen todos los estamentos de la producción. Para mí eso también erosiona a la comunidad. En el origen, o en las primeras décadas de la invasión europea, ¿cuál es la figura que tiene, porque está, digamos, gracias, muchas gracias, porque está, digamos, detrás también la corona, tiene capacidad para exigir de las comunidades alguna cosa? Hay una figura que ustedes ya conocen, en el comendero. Ahí tenemos un elemento, digamos, civil, que tiene, sin embargo, prerrogativas respecto de la comunidad, ¿sí? Que puede ser en términos de la utilización de la fuerza de trabajo o en la exigencia a cambio de fuerza de trabajo o mercancías para mercar. Digamos, son dos cosas que el comendero puede hacer. ¿Qué otros sectores de los hispanos, digamos, tendrán interés en conseguir fuerza de trabajo, además de la minería? Ya no hemos mencionado la minería. Y la hacienda. No saben, estoy preguntando ninguna cosa. Para la hacienda. Para la hacienda, por ejemplo. La iglesia, construcción de templos. ¿Cómo? Bueno, la iglesia para varias cosas. Sí, ¿qué más? ¿Qué otras actividades económicas llevan adelante los blancos, los hispanos, peninsulares, como quieran llamarlo, en América? Obraje, por ejemplo, los chorrillos, los telares, muchas actividades. El comercio también, para llevar y traer, trasladar cosas. ¿Sí? Los viñedos en algunas áreas, ¿no? No en todas las áreas hay todas estas cosas, ¿no? Obviamente. Es decir, hay una estructura económica que conforma ese espacio del que hablaba Sadurian, ese espacio regional, que produce varias cosas y todas requieren fuerza de trabajo. De modo que la función sobre las comunidades no es solo de la minería, es también de un sinfín de actividades productivas que se localizan en toda América. Bueno, mira, en toda América hay, no en todas todos, como acabo de decir, pero en todas hay alguna actividad más, además de la minería y otras. De modo que la exigencia es alta. Y acá juegan su papel también grupos de indígenas que no necesariamente son comunitarios, como los yanaconas, por ejemplo, que es una figura importante, digamos, para algunos empresas españolas, digamos, o peninsulares, satisfacen su fuerza de trabajo de ahí, utilizando a los yanaconas, por ejemplo. Y hay otras formas de acceder a la fuerza de trabajo que a su vez repercuten sobre las costumbres del intercambio en las comunidades. Además de trabajo forzado, además de yanaconas eventualmente, ¿qué otras formas de obtener fuerza de trabajo tienen los españoles a su disposición? El trabajo salariado. El trabajo salariado. No olvidarse, bueno, además de obviamente la compra de esclavos, el trabajo salariado y una más, agrego yo, el alquiler de fuerza de trabajo. Si alguien tenía, por alguna razón, un encomendero, por ejemplo, fuerza de trabajo disponible y no la necesitaba toda en todo momento, podía alquilar y sacar una renta de eso. Y el trabajo asalariado, que en algunas regiones estuvo más desarrolladas que en otras regiones, aunque en todos lados se dio trabajo asalariado. En todos lados hubo trabajo asalariado. Obviamente eso lo saben ustedes, cuando se habla de trabajo asalariado, no necesariamente hablamos de entregas en dinero, no necesariamente. Muchas veces sí, pero otras veces no. Había grupos que sí y otros grupos que no reciben dinero. Algunos sí reciben dinero. Esto también genera bastantes problemas a la comunidad, porque empieza a haber una desigualdad, aún no estamos hablando de los curacas o los sectores más ricos, sino aún la fuerza de trabajo, empieza a establecerse desigualdades al interior de la comunidad. Sectores que reciben algún dinero, generalmente esos son los que tienen una capacidad particular, un oficio, una capacitación, no capacidad, sino una capacitación particular, manejan un oficio, conocen un oficio. Bueno, el que ustedes más conocen es el de los barreteros, en las minas, pero hay muchos oficios que son requeridos, y a esos que tienen esas calidades se les paga en general con dinero. Los contratos de indios ahí están mencionados, ahí yo vi para Buenos Aires varios contratos de indios que son muy lindos, es una fuente muy linda para ver, después se hace un poco monótono, después que uno vio 50 ya, el 52 ya es un poco monótono porque todos dicen más o menos lo mismo, pero son interesantes porque son contratos. Es decir, el contrato puede ser mentira, pero se hace. Y si se hace, en general, de algo sirve. O sea, quiero decir esto. Muchas veces uno tiende a mirar la fuente, ¿no? Y decir, bueno, pero esto no se cumplía, esto seguramente... Porque se tomaron el trabajo de pagarle un escribano, ¿no? Porque el contrato se hacía ante escribano público, ante notario, ¿no? Entonces se firmaba un contrato que decía... tal persona se compromete a trabajar, generalmente los contratos que yo vi por lo menos acá son anuales. ¿Quién menciona lo de los contratos también acá? Me parece que Hidalgo y Stern seguramente mencionan el tema de los contratos. En general son por un año, son por un tiempo más o menos limitado. Y no siempre en el contrato se dice que se le pagará dinero. Y a veces se dice que le paga dinero, pero sabemos que eso puede no ser tan así. Aunque sospechamos, pero no lo podemos saber, por lo menos por el contrato. En general, lo que hay es una entrega, el insular, el que contrata, se obliga a entregarle ropa de indio, dicen los contratos. Ropa de indio y sombrero de indio a veces, y a veces está el sombrero, entonces después el otro se lo reclama, hay juicios sobre eso, son interesantes. Después se dice qué es lo que va a hacer, una síntesis de lo que va a hacer, va a trabajar en mi chacra, qué sé yo, no sé, lo que sea, y le voy a pagar con tal cosa, o le voy a pagar con dinero, o con arrobas de maíz, o lo que fuera, que es el, lo que ha acordado con el que así lo contrataba. Entonces, acá tenemos otro problema, digamos, un problema que tiene que ver con el dinero y que tiene que ver con la incorporación de actividades que no eran propias de la comunidad. Algunos indígenas tienen productos para comerciar a cambio de su trabajo o dinero para comprar o vender, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí aparecen estas diferenciaciones al interior de la comunidad, ¿eh? Diferenciaciones que van a generar problemas en, al interior de la comunidad. Sin duda van a generar problemas. Cuando hablamos de contratos, no debemos, contratos o por ejemplo, o pago en salario, que no hubiera un contrato, contratación de hecho, aunque no hubiera un contrato formal, contratación de hecho de indígenas a través de salario. No podemos hablar estrictamente de mercado de trabajo. No hay un mercado de trabajo, ¿está bien? Porque el forzamiento, la dominación, la dependencia de los indígenas respecto de la sociedad blanca es muy fuerte y por lo tanto no se puede hablar de un mercado de trabajo estrictamente. Aunque efectivamente hay grupos indígenas que ofrecen su fuerza de trabajo para los blancos. Ahora, todos estos elementos que estamos mencionando van a determinar que la comunidad va a ir perdiendo autonomía. Es decir, a medida que la comunidad va hispanizándose, es decir, que a medida que la comunidad va incorporando, todavía no hablamos de la religión, es un tema grosso, estamos todavía en la mitad del tema, ¿no? Pero en la medida que la comunidad se va hispanizando, va incorporando, digamos, actividades económicas que no son propias de la comunidad, va perdiendo también autonomía, porque va dependiendo, por eso Stern habla de la economía de la dependencia, ¿no? La comunidad va dependiendo cada vez de forma creciente de la sociedad blanca. Digamos, los repartos de mercancía podían ser, efectivamente, y lo eran, injustos, digamos, forzados, que obligaban a las comunidades a comprar cosas que no necesitaban, pero cuando no estaban, podían necesitarse. ¿Entiende lo que quiero decir? Es decir, aún ese reparto forzoso, en algunas ocasiones las comunidades lo necesitaban, por ejemplo, para tener artículos de hierro que les permitían producir mejor en sus propias chacras, ¿no? En sus propias tierras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, acá la pérdida de autonomía de la comunidad es un elemento clave para entender otra cosa, y es la especie de juego de balanzas, ¿no es cierto? Cuanto más autónoma es la comunidad, más coacción requiere para contenerla. Cuando la comunidad pierde autonomía, ya la coacción extraeconómica es menos necesaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando la comunidad es autónoma y mantiene sus costumbres y no está del todo hispanizada, etcétera, la única forma de someterla es mediante la fuerza. Cuando la comunidad pierde esa autonomía, es a través de mecanismos que podríamos llamar de mercado, aunque con muchas comillas la palabra esta, son las que hacen que la comunidad de alguna manera se sujete a los designios de los blancos. Se sujeta casi voluntariamente. Es lo mismo que pasa con los trabajadores asalariados, ¿no? Si un trabajador tiene tierra, puede disponer, aunque sea usurpándola, de un pedazo de tierra para cultivar, para obligarlo a trabajar para otra persona, habrá que decir que es un vago, un mal entretenido, como se decía a principios del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, ¿no? Es un vago, qué sé yo, entonces, o a la milicia o a trabajar para alguien, ¿no? Ahora, cuando esa persona no tiene acceso a ningún recurso para resolver sus necesidades alimenticias, para su reproducción biológica, entonces está casi obligado a trabajar para otro. Entonces ya no se necesita una coacción, ¿se entiende? ¿No? Sí, a crear la dependencia. Medio sencillo, digamos lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo? Digo, la coacción es a través de esa dependencia. Claro, la dependencia funciona como un aparato coactivo muchas veces más aceitado y más fuerte que la propia coerción extraeconómica. No, no, no. Estaba afirmando lo que dice. Ah, bueno. Gracias. Tengo un admirador. Bueno. Ahora bien. Ahora tenemos que ver otra cosa y esta cuestión que vamos a ver ahora va a seguir después la lectura por parte de ustedes del documento, que es un documento largo, pero que es muy rico, muy rico. Estas actividades que estamos señalando generan una enorme diferenciación, como decía antes, en las comunidades. Una enorme diferenciación. Hay indígenas que tienen acceso a bienes que otros no tienen acceso. Eso no pasaba antes. Y hay indígenas que por su posición, la posición particular que tienen en la comunidad, tienen una posición privilegiada para acumular, pero ya no en términos indígenas, sino en términos europeos. Acumular capital, acumular dinero, acumular bienes, acumular propiedades, acumular fuerza de trabajo. Obviamente, de los indígenas que pueden hacer esto, el que está más cerca de esa posibilidad es el curaca, porque maneja recursos de unos y de otros y mantiene contactos con unos y con otros. ¿Sí? Ahora, los curacas, que como dije antes y como ya han visto ustedes en otros textos, son como la llave entre la sociedad blanca y la sociedad indígena, caminan sobre una delgada línea, ¿no? Sobre una viga, como las chicas que hacen gimnasia, ¿no? Deportiva, y hacen la viga. Caminan en esa viga y cualquier soplido, cualquier desatención los puede voltear para un lado y para otro. ¿Qué quiero decir? Que para poder cumplir ese rol, para poder cumplir el rol de articulador de las sociedades blanca e indígena, tiene que dar respuestas, algunas favorables a la comunidad y también algunas favorables a los blancos. Se mueve en esa línea fronteriza. Si su postura es demasiado beneficiosa de los grupos indígenas, tendrá el recelo de los blancos, quienes los empezarán a mirar como con hostilidad o con recelo, digamos, ¿no? Desconfiando de su situación de fidelidad para con la estructura dominante. Y si hace al revés, si se pasa demasiado al lado de los blancos, va a perder la legitimidad de su comunidad. Y esto es un tema importante, muy importante. Steve Stern, ¿leyeron a Stern? Es un texto muy lindo de Stern. ¿Qué dice sobre esto, Stern? Él tiene un capítulo que tiene un título hermoso, para mi gusto. El título del capítulo es tan hermoso que me lo olvide, La tragedia del éxito. La tragedia del éxito. Fíjense qué interesante título. ¿A qué se refiere Stern con la tragedia del éxito? Bueno, yo llegué ahí a lo que está diciendo. Él venía, él habla de una comunidad en especial que no sé cuál es. Él habla de ¿cómo es? Él trabaja sobre Huamanga, una región. una región particular, y hasta 1640. El libro va hasta 1640. De las especializaciones, ¿cómo? Está hablando de todo esto, de cómo la mano de obra especializada tenía una mayor capacidad de acumular, y se hace referencia a esto porque hay indios que van progresando y van perdiendo su identidad. Entonces hay indios para mí que prosperan, pero prosperan como un europeo, y dejando atrás toda su identidad, que compran casas, tienen empleados, son prestamistas, han adquirido todos los vicios que tiene el español, o sea, han dejado de ser lo que eran. Sin embargo, en el capítulo este, que se llama así, de la tragedia del éxito, Stan se hace una pregunta, me parece importante, ¿no? Interesante para hacerse. ¿Por qué? Si la lógica de acumulación de los curacas se parece más a la lógica de acumulación de los sectores dominantes blancos, sigue, ¿por qué no se desprende de la comunidad, ¿no? ¿Por qué no se abre directamente la comunidad y, bueno, forma parte de la sociedad, de la otra sociedad, digamos, de la otra república? Esta es la pregunta que se hace él. Lo que él ve, en los casos que ha estudiado, es que todos los curacas son riquísimos, más muchas fortunas. Ustedes van a ver un testamento, ya lo van a ver, no me voy a dejar mentir, pero van a ver lo que tiene este Fernández Guarache, que está mencionado por Stern. Él estudia en esta zona y entonces está mencionado por Stern el caso de Fernández Guarache. Él encuentra que todos los curacas son riquísimos, que ya no tienen casi nada que ver desde el punto de vista económico con lo que eran antes, y sin embargo no ceden ese espacio de ser jefe de una comunidad. No quieren perderlo. A veces lo pierden porque los indígenas se enojan con él, ¿no? Y a veces pierde la cabeza. Es desde ahí donde construye. ¿Cómo? Es desde ese espacio donde construye. Perdería poder, además, si se desligara de... Dejaría de ser un reambo. Bueno, a ver, ante esta objeción posible, Stem se hace la siguiente reflexión. Interesante que lo haya señalado. Stem hace la siguiente reflexión. Pero sin embargo, las fortunas de alguno de estos curacas son iguales o mayores, y por lo tanto, las fortunas y la capacidad, por lo tanto, de imponer, son iguales o mayores a la del grupo blanco. Entonces, podría imponerse sobre la comunidad, ¿no? Romper con la comunidad y igual mantener, porque hay que tener en cuenta una cosa: en esta sociedad de la que estamos hablando, tanto las comunidades indígenas como la sociedad hispana, la riqueza no es solo de bienes materiales, sino también de bienes simbólicos y de relaciones. No se olviden nunca esto, que es clave para entender la economía, la sociedad colonial. Y yo diría más, yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, un periodo distinto, estoy en 1820, y lo que encuentro también son relaciones personales que definen, por ejemplo, empleos. Todavía se da esto, ¿no? Tal tipo recomienda a tal persona para tal lugar, entonces entra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el caso de las comunidades indígenas y de la sociedad blanca, la red de relaciones es en sí mismo una riqueza y un poder. ¿Se entiende lo que digo? Que uno tenga acceso a tal y a cual persona, a tal o cual grupo, a tal o cual producción, y que sus compadres estén en distintos lugares haciendo, tejiendo esa red, es lo que permite el enriquecimiento, y no al revés. No es que el enriquecimiento le gana relaciones, contactos. Es al revés. Son los contactos los que les hacen ganar dinero. ¿Se entiende lo que digo? El mundo relacional, tanto para los blancos como para los indios. Esto no hay diferenciación alguna. Bueno, hay algunas diferencias, pero digamos, en los dos pesa mucho esto. ¿Quién puede, con qué red he tejido, con quién y dónde están esos. Y del dónde están esos es una estrategia también. Hay una estrategia. Yo tengo un hijo que puede ocuparse de mis negocios en Lima. Entonces lo mando a Lima. Yo vivo en la región de Huamanga, lo mando a Lima, ahí. Y ya que se instale ahí, ese va a hacer relaciones ahí en Lima, y yo voy a empezar a tejer esa red, empezando por eso, con un hijo que es de mi total confianza en ese lugar, ¿se entiende? Esas redes son importantes, y los curacas, y esto lo van a ver ustedes en este documento, estoy adelantando en la conclusión que ustedes podrían sacar, van a ver la red relacional que tienen, lo van a ver indirectamente, porque van a ver otras cosas. No quiero adelantarme, no quiero robar la sorpresa del documento. Entonces, si estos curacas eran tan ricos, tan poderosos como un blanco, a veces más poderosos que algunos blancos, podrían haberse impuesto a la comunidad como se imponían los blancos, que terminaban convirtiéndose en una sociedad dominante sobre las comunidades. Pero el problema está en que la riqueza de los indígenas no los hace necesariamente totalmente blancos. Hay un pasaje, pero no es total. Siempre, dice Stern, esta es la explicación que hay de Stern, siempre, dice Stern, los curacas, por más ricos que fueran y por más imbricados que estuvieran en el comercio y en las actividades económicas de los del sector hispano, nunca van a llegar a ser incorporados totalmente. Hay excepciones, como toda regla, tiene algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, curacas muy ricos casados con hijas de algunos blancos. Hay muy pocas excepciones, pero hay. Sin embargo, esto no está generalizado. Entonces, lo que permite al curaca acumular es esa posición, y por eso la mantiene. Saben que no pueden pasarse al otro lado. Y tienen que cuidarse de no caerse de este lado, ¿no? Porque si se caen de este lado, ahí pueden perder hasta la vida. Está claro eso. ¿Está bien? Bueno, hemos dejado afuera por ahora, he dicho algunos apuntes para... hemos dejado por ahora otro tema, pero bueno, podríamos verlo también. ¿Leyeron el texto de Nancy Farris? Texto complicado, difícil, pero bueno, pero se entiende, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cuáles serían, no vamos a sintetizar todo el texto, pero digamos, cuáles serían los ejes del análisis de Nancy Farris sobre, bueno, los mayas, las religiones? ¿Cuáles son los ejes de análisis? ¿Qué más? No me dejen sola, muchachos. No le llevo un manantí, padre. Le voy a decir a Nancy. Sí, la conocí. Empiezo planteando de cómo cuando se impone el cristianismo a las mayas, ellos siguen practicando los rituales que tenían de antes de forma privada. O sea, como que el cristianismo no desintegró totalmente las prácticas que ellos tenían, las creencias que tenían. Bueno, esa es la pregunta que recorre todo el texto. Es decir, ¿hasta qué punto aún la cristianización formal de los mayas es una cristianización de veras, como diría el gaucho, ¿no? Esa sería la pregunta que informa todo el texto de Farris. ¿Cómo contesta eso? Ella hace un trabajo de bastante interesante. Por ejemplo, a ver, los que leyeron en profundidad el texto de Farris, ¿dirían que Nancy Farris resuelve la cuestión con la palabra sincretismo? ¿Saben qué es el sincretismo? Lo deben haber visto en otras materias. ¿O no? ¿No? La fusión de dos culturas. Claro, el sincretismo es fusión de dos culturas, con lo cual hay una apropiación de estas dos culturas de la cultura del otro, digamos. Hay una incorporación, hay una especie de suma de cosas sin que eso signifique desaparición ni de una cultura ni de la otra, ¿está bien? Eso es el sincretismo. Ustedes dirían que Nancy Farris tiene la idea de que se produjo un sincretismo en un aspecto solamente. A ver, en lo que sería, diferencian dos el culto, en lo que sería el privado y lo que sería el estatal, ¿no? Sí, diferencian tres. Hace como establece como tres estadios. Sí. Uno que es el que ella llama el mágico, ¿no es cierto?, de los dioses muy vinculados con las necesidades básicas de las familias, más personales, más familiares, los dioses vinculados a la producción agraria, a las cosas inmediatas, de la casa, digamos así. Después hay un segundo nivel. Sí, en ese nivel usa ejemplos de la actualidad. Usa ejemplos de la actualidad, por ejemplo, exactamente. Sí. Esos dioses. Bueno, después hay un segundo nivel que sería el nivel más parroquial, es decir, el conjunto de las comunidades que tendrían dioses. Los dioses mayas no son ni buenos ni malos, son dioses, como dice Nancy Farris, caprichosos, y de pronto alguien le pide una cosa y a veces la cumple, a veces no. Y hay un tercer nivel que tiene el cristianismo y que no tiene, o tiene a medias, la cosmología maya, que es el nivel de la deidad, digamos, superior, la única, etcétera, que ella menciona algunos nombres que no recuerdo ahora, pero que están ahí en el texto, bueno, que aparecen como esos dioses que no terminaron de ser dioses únicos, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa en esos niveles? Sí, a ese primer nivel, Kulkán, creo que el ese nivel es el que pone más énfasis. La evangelización, digamos. Al segundo nivel, la autora dice que no sabe si por falta de fuerzas o de desidia, casi ahí es donde se produce ese sincretismo, en lo que serían las cofradías de indios, en las fiestas patronales, donde hay una simbiosis entre las deidades locales y en muchos casos santos. Y en el tercer nivel, casi inalterado. Ahora, ¿hay una simbiosis o hay una superposición de figuras que esconden otras? Porque son cosas distintas. Una cosa es que yo diga, el sincretismo es, yo llego acá, llego a este lugar, yo dominante, el Imperio Romano, por ejemplo, los griegos hicieron lo mismo. Llego acá, ¿qué es lo que políticamente me conviene acá? Incorporar todo lo que esa cultura, o parte de lo que esa cultura tiene, porque yo lo que quiero es que me paguen tributos, que me ponga soldados para la guerra, ¿no es cierto? ¿Pero qué hago? Ah, miren este dios, lo metimos en el panteón, esa es la palabra que de alguna manera sintetiza la cosa, ¿no? Si yo tengo un panteón, tengo muchos dioses que tienen funciones diversas, ¿no? Entonces llego acá y tiene un lugar, mira que este dios qué lindo, bueno, lo sumamos al panteón, eso es sincretismo. Entonces, todos los dioses de todas las comunidades dominadas por una entidad que genera esa dominación son incorporadas a ese panteón. ¿Qué es lo que dice Farris que pasa con, por ejemplo, los santos? Hay una cosa que dice Farris que es interesante. Dice, los cristianos pueden creer, no lo dice así, así lo digo yo, pero digamos esta es la idea. Pueden creer que son, que son religiones monoteístas, pero en realidad el cristianismo no es una religión monoteísta, y ahí es donde se filtra la idea que plantea respecto de los de cómo usan, entre comillas, digo usan, no lo dice así Farris, los mayas la religión católica. ¿Qué es lo que pasa? Según Farris, pero para la parte oriental, no sé si hace una globalización, que la religión es adaptada, no adoptada. Así, es adaptada, ahí está, no adoptada. El sincretismo adopta, por eso la posición de Sartre no es sincrética, no es mirar a la a lo que pasa con la religión cristiana y respecto a las modas, no es sincrética, es una adopción sino una adaptación, ¿no? ¿Qué cosas les sirven a los mayas? Los mayas tenían, como digo, distintos estadios de dioses, digamos así. Los dioses, según Farnes, por supuesto, los dioses vinculados a las tierras, que los dioses a los que se les pedía buenas cosechas, esas cosas, en última instancia son vistos por los frailes y por la iglesia en general como supersticiosos, pero no afectan el centro de las creencias cristianas. Entonces, medio que hacen la vista gorda, esos dioses de la huerta, esas cosas, saben que los van a seguir usando y dejan hacer. En otros niveles no, porque entonces sería como, digamos, herético, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? ¿Cómo hacen esta superposición? No empiezan a meterse con los calendarios religiosos de las comunidades y empiezan a darle otra impronta dentro de la religión cristiana. Sí, claro. Los cristianos, la iglesia impone, obviamente, sus fiestas, efectivamente, sus figuras, etcétera. Y sobre todo un calendario nuevo, que no tiene que ver con el calendario maya, muy vinculado también a las actividades agrícolas, las actividades propias de la comunidad. Pero hay otro elemento. Yo decía que había un grupo de dioses mayas que estaban vinculados con las necesidades inmediatas. ¿Qué cosa del cristianismo podría adaptarse a esta idea de dioses, a ver, entre comillas, especialistas, ¿no? Claro, los santos. Por eso Fabi dice, no es un monoteísta la religión católica. ¿Los santos qué son? Son semidioses. No lo dice así, esto lo digo yo, no lo dice Fabi. Pero quiero decir, si hay un santo al que yo voy y le pido que me haga encontrar las cosas, se menciona. ¿Cómo es el santo ese? No. ¿Cómo es el de...? San Antonio. San Antonio. Dice, San Antonio que... Ya. Esos santos que tienen como especialidades son fácilmente adaptables a las creencias de los mayas. ¿No hay acaso un San Isidro Labrador? ¿Qué es San Isidro Labrador? Es el dios, comillas, no lo dice la iglesia, lo digo yo, a ver, ¿no? Que no soy parte de la iglesia. No es un dios, el dios de los chacareros, no es un dios, porque sería herético, ¿no? Para un cristiano decir San Isidro es el dios de los, pero funciona como tal. Si alguien va y le pone unas flores o hace X cantidad de acciones para que ese santo proteja sus cosechas, está funcionando como un dios maya que hace lo mismo. En definitiva, es lo mismo, que haya una figura, un ícono distinto del de la maya, está bien, es decir, son dos culturas distintas, pero en el fondo, y eso es lo que aprovechan los mayas, toman, a veces con resistencia, toman esos santos y los adoptan. Y lo que dice Farnes, que es muy fuerte, no es que hacen como que. No es que dicen, en el fondo, hay distintos momentos, ¿no? Al principio hay fuerte resistencia y los mayas hacen las formalidades de los ritos católicos, pero siguen manteniendo sus ídolos, ¿está bien? Por ejemplo, cita el caso de figuras idolátricas mayas encontradas en iglesias. cavando en la iglesia, se encontraron figuras, con lo cual está mostrando que efectivamente había, por lo menos en determinados periodos, resistencia a aceptar el dominio ideológico de los de la iglesia, digamos, y de los religiosos en general. ¿Está bien? Ahora, después dice, no es que hacen como que adoptan, decían lo mismo. A ver, este sirve para las cosechas, bueno, venga, vamos. Y este va a ser de ahora en adelante. No solo eso, dice Nancy Farris, dice, en su lucha contra el poder político de la corona, incluso entrado el siglo XIX, menciona una rebelión que ustedes van a ver el año que viene en América 3, la de la Cruz Parlante, que se da a mediados del siglo XIX en México, una rebelión de origen nahua, pero maya, bueno, nahua es la lengua, en la cual el discurso es por la verdadera religión contra el Estado. ¿Se entiende? Es decir, se asumen como católicos, digamos, como cristianos, contra el Estado liberal que quiere, bueno, hacer algunas modificaciones vinculadas con la tierra, eso ya lo van a ver el año que viene. Entonces, es interesante el planteo, porque es fuerte, digamos, no es que se han convertido al cristianismo, sino que se han acomodado a la situación. Y, en particular, ella dice, lo que les importa más son estos santos. Y el Dios, digamos, no es tan importante. Ella dice, no es comprobable que acepten lo de Dios. Pero no es que no lo aceptan porque se resisten, simplemente no les interesa. Y ella lo explica desde la cosmovisión de las sociedades mayas aisladas. Es decir, los dioses, los grandes dioses monoteístas suponen espacios amplios, geográficamente amplios, incluso suma de pueblos que se refieran a ese Dios único como, digamos, que abarca, digamos, al conjunto de los pueblos. La mirada más estrecha de una comunidad no permite la construcción de dioses de esa envergadura, ¿se entiende? Por lo tanto, los mayas reciben igual, ¿no? Incluso ella dice que la idea de la cruz, que la asemejan a un árbol sagrado, digamos, la pueden asumir completamente. Le sacan al Cristo que está crucificado y lo utilizan como elemento religioso, incorporado a su religión, porque de alguna manera expresaba esa religión. ¿Se entiende? El trabajo de Nancy Farris es interesante porque es muy desafiante, me parece a mí. A mí me parece, digamos, porque se sale de todos los cánones, ¿no? Eso de plantear que no hacen como que, sino que adoptan porque les viene bien y le da igual, digamos, y se evitan el conflicto, me parece una desafiante, digamos, perspectiva. Bueno, vamos a hacer, bueno, alguien quiere hacer un comentario, algo más sobre el texto de Farris. Es muy rico el texto de Farris, no lo hemos agotado ni mucho menos. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre lo que han leído o hacer alguna pregunta? Bueno, gracias. Bueno, vamos a trabajar con la fuente. Yo ahí, entre las actividades que les propongo, es que miren en particular una serie de 6 variables que me parecen significativas. Ahora, hay para mucho más allí. Es una fuente con la que fácilmente se podría escribir un artículo importante, porque es una fuente muy rica. Se trata de un curaca de Macha, en la zona de Huamanga, que es curaca desde el año antes del año 40, porque ya en el 40 y pico es un hombre muy rico. Así que, y este documento es del año 73. Es su testamento. Allí ustedes van a encontrar multiplicidad de información. A ver qué pueden ver de esta fuente. Traten de, los que han leído los textos, traten de pensar qué tipo de relación pueden hacer, qué vínculo puede hacer. Y los que no leyeron los textos de esta unidad pueden seguramente hacer algún vínculo con anteriores lecturas. Les voy a dar tiempo porque es un texto muy largo, así que bueno, tómense el tiempo que... Todos tienen el texto, ¿no? Sobraron algunos... Yo hice 20 copias, no hice más. Pero bueno, el tema es que las copias... ¿Ustedes no tienen ninguna? Ah... Bueno, métanle. Se nos cuente muy lindo. Eso a mí me gusta. Gabriel para mí igual a Ah, bueno, pero no, yo te diría que te subes a alguno de los grupos para y tenés una obligatura de y también. Atrás ustedes, bueno, no aparece esta palabra, pero atrás tienen un glosario de algunas palabras que aparecen en el texto, ¿no? La limona acostumbrada, ítem, quiero y es mi voluntad que después del dicho día de mi entierro se dé un novenario de misas cantadas por los religiosos de nuestro padre San Francisco sin vigilia, que así es mi voluntad y se pague la limona acostumbrada, ítem, quiero y es mi voluntad que toda la cera gruesa y menuda que tuviese de poner y servir en mi entierro y en mis misas referidas sea orden y disposición de mis salvaceas y se pague el precio de ella de mis bienes. Ítem, mando se deben al cura y beneficio al pueblo de Jesús de Machaca, que es o lo fuere, en tiempo de mi fallecimiento 80 pesos para que me digan 20 misas cantadas en esta forma. Las 10 por las almas de mis bisabuelos, abuelos, padre y madre, y las otras 10 por mi alma. Ítem, mando que de los dichos mis bienes se den de limosna, 100 pesos para misas al padre guardián, que es o fuere del convento de nuestro padre San Francisco de la ciudad de La Paz, para que con toda brevedad se digan por mi alma 100 misas por los religiosos de dicho convento. Y mando que de los dichos mis bienes se den de limosna para redención de mis cautivos 50 pesos corrientes que se entregarán al padre comendador de la ciudad de La Paz o a la persona a cuyo cargo estuviere el recogimiento de esa limosna. ¿Esa es limosna para redención? Para redención. ¿De qué? ¿Redención de qué? De cautivos. 50 pesos corrientes que se entregarán al padre comendador de la ciudad de La Paz o a la persona a cuyo cargo estuviere el recogimiento de las dichas limosnas. Y mando que de los dichos mis bienes se den de limosna a los santos lugares de Quirfanen, 50 pesos corrientes que se entregaran al padre que pide la dicha limosna o a la persona que tuviera a cargo el recogimiento de dichas limosnas, que así es mi voluntad. A toda la religión, el bien católico. Ítem, manda las mandas forzadas y acostumbradas a 8 pesos, acostumbradas a 8 pesos en que las aparto de mis bienes. ¿Qué es manda? ¿Estás bien? Manda forzadas. Un grupo de mujeres dice que... Sí, es reina de la no dice. Mira, ¿qué es acá en este, cuando dicen mis bisabuelos, abuelos, padres, madres, en el católico no se reza por bisabuelos. Acá me parece que hay una tradición no cristiana que está mezclando en el tema del rezo. Ve, vos fíjate. Sí, pero tan específico, 3 generaciones. Y hay una en la mesa cuando piden por los difuntos. Se pide por los difuntos, pero muy general. Nunca escuché algo tan específico. Lo dejo como inquietud, pero se lo pongo. Después acá se mencionan 3 iglesias. Un par distinto. Para mí, que se paguen y que se cante la misa en nombre de que lo recuerda a él, para que vaya a ser. Para él, ahí tiene que ver con el jefe de las redes de influencia en otras ciudades. Ya sea para anunciar, no sea con mercancía o bueno. Porque no solamente es rezar en tu hijo, sino que manda a rezar en otra. Yo supongo. Y por otro lado. Sí, bueno, pero debe ser. O por ahí sí. Se elija el edificio de un templo o una iglesia en el pueblo. Acá lo que está tratando es de pasar a su descendencia en la fila. Que se reconozca. Eso se tiene mucho, es decir, se dona los bancos, se ponen los nombres, los campos, no, bueno, no les etiquete los recursos. En todos lados. Están los mandos. Claro, están los mandos. Ya el cura de Chile vendía los lotes en el cielo hace 70 años atrás. Y sí, estaba más barato. Vendía. Los vendía fuera de joda. Sí. Era gente que pagaba este lo más triste. Pero también se puede pensar que se puede pensar que es un cura católico. Un cura católico, no es un jefe. Tiene mucha fe. Imagínate, el externo decía que para salvarse de la misa pagaba 50 pesos de cuenta y no la hacía, no lograba hacer nadie. Que no llegaba a ninguno, ¿viste? ¿Cuánta plata de derrocha? Bueno, entonces, el avalar que tenga una iglesia con su nombre también permite que otros sigan siendo entregándose, digamos, a la corona. Llegó lo fundamental, ¿no? Quizás no se puede decir cualquier cosa. Si no, pero no había. ¿Sino qué? Fundamental es cualquier cosa con cualquier cosa. Hace maravilla. Bueno, ítem. Quiero y es mi voluntad que se erija y edifique templo e iglesia en mi pueblo de Jesús de Machaca. ¿Quién te puede decir que te equivocas? ¿No? ¿Quién te puede decir que te equivocas? Nadie. Muchos años. Sí. ¿Cuánto? Para que estamos distintos. Pero no, está en otro lado. Pero yo todavía no dije nada. 1000 pesos, 20.000 pesos. Ahí está. Pero ahora te lo leo porque 20.000 pesos. Quiero y es mi voluntad que se erija y edifique el templo e iglesia en mi pueblo de Jesús de Machaca, por haber muchos años que hice promesa de hacerla a su divina majestad, porque la que está hoy es de presente, se está cayendo y amenazando ruinas, para cuyo efecto tengo dedicado. ¿Quién es su divina majestad? 20.000 pesos. ¿Quién es su divina majestad? Que los 18.000. Pero fíjate que hablaba de que no reconocían, que no tenía gran influencia Cristo, tiene la divina majestad ahí cuando habla, ¿no? Va a hacerla, hice promesa de hacerla, claro, a su divina majestad, ¿está aquí? Porque lo que está hoy se está haciendo, es como claro, que pero ¿a quién le hizo la promesa? A la divina majestad, ¿y quién era la divina majestad? Cristo. entonces había algo más que Dios no, había algo más que se terminaban reconociéndolo a Cristo de alguna forma. Igual me importa un pito, no te digo que... Bueno, nada, sí, nada. Majestad, porque la que está hoy presente se está cayendo amenazando ruina, para cuyo afecto tengo dedicados 20.000 pesos. Que los 18.000 están en casa y en poder de doña Lucrecia Guaraqui, mi hija, y 2.000 al cumplimiento de dicha cantidad. Están en poder de don Pedro Fernández Guarache, que los ha de poner, con cuya cantidad se han de comprar 4 chácaras llamadas Uchu y Canqui, Chamora, Vilcapucho, Chilcani, para que con las cosechas y frutos que hubiere de ellas se vaya poniendo en obra y edificando la dicha iglesia, levantándose paredes y enmaderado y cubriendo y haciendo campanario o torre con las sus campanas y los adherentes necesarios para que haga el adorno de ellas. Y al cacique principal del gobernador del dicho pueblo de Jesús de Machaca, que Dios nuestro Señor y su Madre Santísima tengan casa decente, pues la vigilia y su cuidadoso afecto que en esto pusiere, le serviría de mérito para alcanzar el debido premio y perdón de sus pecados. Fíjate que ya aparece esto en la propiedad privada. ¿Cuánto dinero? Toda la propiedad privada, porque empieza a comprar las casas, divide las chagras, ponele al costado, porque si no después nos olvidamos. Algo. Y no, poniendo y edificando la obra, pero esto para que ponga la obra, ¿sí? Para que la haga, en funcionamiento. Vaya poniendo en obra, levantándose paredes y cubriendo. Como se rompía a comprar 4 chácaras, acá. Bueno. Y al cacique principal y gobernador de dicho pueblo, Jesús Machaca, le encargo y pido tenga particular cuidado en acudir con puntualidad a esta fábrica para que Dios nuestro Señor y su Madre Santísima tenga casa de frente con la vigilia y cuidado su afecto, que en esto pudiere le servirá de mérito para alcanzar el debido premio y perdón de sus pecados. Además, de lo cual le encargo y mando a Dios a Diego Guaracho, mi hijo, que vaya a hacer a ver los linderos y términos y mojones de las dichas chácaras, que así se han de comprar y en su conformidad se hará la venta de ellas. Eso también es lo de las relaciones que estaba refiriendo recién, no, porque vas a ver. Al hijo. Pero fíjate cómo se marcan todos los linderos, mojones, cómo se establecen los límites. Cosa que antes, si vivían en un aisho, no tenían la propiedad delimitada, así, propiedad de otro tipo. Iban y compraban chacras en distintos lugares, por fuera del lugar donde vivían, o compraban en la ciudad. Mando, y es mi voluntad que Dios, pues su servido, de que la dicha iglesia se acabe perfectamente y que tenga todos los adornos y adherentes necesarios de casillas, albas, frontales y ornamentos forzosos, las dichas 4 haciendas y chácaras se distribuyan con el orden y en la forma siguiente. La 1 hacienda y chácara, desde luego, aplico los frutos y cosechas de ella para los ornamentos de la dicha iglesia, retablo, lienzo y colgaduras, lámparas. Y la 8 para el sustento de recogida, que se ha de hacer casa de recogimiento en el dicho mi pueblo. La 8 para el sustento de un hospital, que se ha de hacer para los indios pobres del dicho mi pueblo. Y la última y cuarta, que alcanzaré a comprar de más de 3 con la cantidad de dichos 20.000 pesos, aplico los frutos de ella hasta la cantidad de 250 pesos a un maestro de escuela para que enseñe a leer, escribir y la doctrina cristiana a los muchachos y muchachas de dicho mi pueblo. Un aplauso. Declaro que yo fui casado y velado según orden de nuestra Santa Madre Iglesia con doña María Chama, natural de dicho mi pueblo, que ya es difunta, y durante el dicho matrimonio, que fueron 6 años, tuvimos algunos hijos y solo quedaron vivos doña Lucrecia y doña María Fernández Guarache, declarándolas por tales mis hijas. Tuvieron varios hijos, mucho más de 6, no pudieron haber pensado que tuviera 4 hijos. Bueno, entonces ahí. Pero pueden ser también, no podría hablar, no podría hablarse de los hijos adoptivos. No hay en esos casos. Declaro que cuando casé con la hija doña María Cama, no trajo a mi poder bienes algunos, ni tan solamente una oveja, declarándolo así. No, no, oveja. Conste. ¿Eh? Me acuerdo. No tenía dote. No tenía dote. Y lo aclaró. Declaro que después que enviudé he tenido 5 hijos varones naturales y 4 mujeres que son. Esto de festival andaba el viejo. Don Diego, Don Bonifacio, Juan, Ignacio, Francisco Guarache, Doña María Cuchi, Magdalena. Es por la, ahí sí es por las relaciones familiares, ¿ves? Ahí sí es una red de relaciones. Porque seguramente de la gente también con algún contacto o algo por el estilo. Declaro por mis bienes raíces la chácara de Oncacuá y Copachupa, que compré de Pedro Manchó, Cuba Rubia, en el valle de Caú, Ari, jurisdicción de Sicacica. De la escritura que me otorgó de venta y de los demás títulos y confirmaciones de ella. Otra chácara nombrada Quisñapo y Cachacá, que la hube y compré de don Francisco Antonio de la Mazueca Alvarado, juez visitador de tierras o realengas de su majestad en el valle de Cabarro, de que tengo títulos y confirmaciones del real gobierno. En dicho valle de Cabari, en el pueblo de Capiñata, otra chácara nombrada Acacia. La compré de doña Beatriz de Guzmán y Flores con otra que está pegada a esta llamada por Atán, que chácara de pan lleva. En dicho valle... ¿No se acuerdan de ese Alvarado? Con todo Alvarado. Perdón. Está nombrado en el texto. ¿Yo no? Sí. Ya, en la primera parte, que tiene que ver con todo el entretenimiento del comercio. Yo podría tener que también descartarlo también, porque está formando parte de una ruta de arte. Sí, igual, sí, otra chácara y tierra de pan llevar en el distrito de Salata y Valle de Larecaja, nombrada en Corani y Tuni, que fueron antiguamente de mi abuelo don Fernando Guarachi, y sobre que tuvo muy, muy controvertidos pleitos con mis tíos que fueron hijos bastardos y se habían apoderado de dichas haciendas, en que gasté más de 15.000 pesos en el progreso y definición de dichos pleitos, hasta que tuve sentencias de vista revista en la Real Audiencia de La Plata en mi favor, como consta de dicho pleito. Y aunque las dichas haciendas eran mías y de mi hermano don Diego Fernández Guarache, que la mitad me pertenecían y la otra mitad de dicho mi hermano, nunca me acudió con plata alguna para que las costas de dicho pleito ni para los tantos testimonios que saqué para el resguardo y título de mi derecho. Y después de la muerte del dicho mi hermano, entró en la mitad que le tocaba por vía de herencia legítima a don Pedro Fernández Guarache, mi sobrino, a quien he tenido en mi compañía, con quien tampoco me ha pagado la cantidad que le tocaba de los gastos y consta que he tenido y tuve sobre las dichas chácaras que hasta hoy se me está debiendo y así lo declaro para que conste. Se muere y los encontré en causa los claro, pero eran los más. Igual importa porque yo pagó todo lo que te muestra esto, la importancia de todo esto, es como de esta manera sigue determinando que esos bienes sigan estando en su familia, porque si se muere sin testamento se dispersa todo. Entonces cómo ya está toda esa mentalidad del europeo atrás, esa mentalidad de recoger los bienes y que los bienes te sigan quedando más allá de la muerte. ¿Qué te importa? Acá en ese momento se estaban todos viviendo en el Aullín y se morían y bueno, estaba, venía otro atrás y como no había noción de propiedad privada. Pero tú te te marca eso? ¿Cómo ya están totalmente con la mentalidad de, si bien se puede decir capitalista, sí, con esa mentalidad de posesión y de poseerlo más allá de la muerte? ¿Cómo que termina con un testamento? Sus bienes van a seguir, van a ser de este, después que yo esté muerto. ¿Qué marca eso? Si antes no, toda esta figura del testamento, todo no existía. Los tipos seguían por la costumbre, el curaca hubo siempre, inclusive en la época de los incas, no se arreglaban de otra forma. Pero claro, han amontonado tantos bienes que dicen, bueno, vamos a prever qué pasa después que yo me muera. ¿Qué tantos problemas? Si después te metan con las patitas para adelante, vos no estás más. Pásense. Igual que lo hacen ahora. Que te dejan todos los bienes, dicen este para este. Te vas a morir, ¿no? Que te fuiste, que se arreglen, se arranquen los ojos, lo que vienen atrás. Pero yo ya pensaba, ¿cómo no perder el poder más allá de muerto? Sí, pero poder material. Todas las relaciones, todas las que tenía, donde había comprado, por eso sería bueno ver dónde están los bienes, en qué zona, porque por ahí, qué sé yo, decís, bueno, compras en Buenos Aires y tiene también en Santa Fe y tiene en Tucumán, pero como al no tener una visión de dónde son estos lugares, por ahí uno está al lado del otro, como por ahí están separados por todo el Alto Perú, ¿no? ¿Y esto de que tengan que resolver los problemas también con alguien legal? ¿Viste que dice? Ah, ¿el bueno, pleito? Sí. Y bueno, ah, sí, sí, solo los jueces. Tenían que reclamar y recurrir a la justicia española, no les quedaba otra. Asimismo, una estancia de pastos y tierras de sembrar géneros de la puna en los términos del pueblo de Tiahuanaco, llamada Huaculiani, que compré por bienes de Francisco de Escobar, difunto, de que tengo bastante recaudación de mi poder. El Guanaco estaba al lado del lago. Ahí. ¿Y luego este otro lugar dónde estará? Claro, eso que te hablábamos recién, es que sería bueno saber dónde compró. ¿Eh? Bueno, no llegamos todavía. No cuentes el final. Otra estancia y tierra de cementera de la cuna en términos del pueblo de Huacuy y Jesús de Machaca, sombrada corta, que compré de Hernando de Tapia. Que tengo escrituras de 13 y 20 de ellas. ¿Para qué querían tanto? ¿Qué manera de acumular? ¿Pero qué es un capitalista? Acumula, compra, acumula. ¿Para qué? ¿Viste lo que deja también? No, todavía no llegamos. ¿Qué deja? Los jueces. ¿Los jueces? Parte para los jueces. Pero ya lo legó todo. Un abogado gastó. Bueno, por mis bienes, otra estancia de pastos, bueno, ya lo leímos antes de los pastos, ¿no? Declaro por mis bienes unas casas de vivienda y morada que tengo en esta villa, en los términos de la parroquia de la Concepción, en que hoy actualmente estoy viviendo, que labré y edifiqué desde sus cimientos con mi hacienda, en que tengo estas bodegas y aposentos, quiero y es mi voluntad que todos los dichos mis hijos vivan y posean las dichas casas. Declaro con mis bienes unas casas de viviendas y moradas con sus bodegas y unas tiendas de pulpería en la villa de Oruro, en el barrio de Conchapata, El Chico. Mando que todos los arrendamientos de dicha pulpería se apliquen por los reedificios que necesitaréis echar y reparar las dichas casas y bodegas que mis hijas asistan y vivan en ellas. Declaro por mis bienes un sitio que tengo en la ciudad de La Paz, en los altos de San Francisco. La ciudad de La Paz, Potosí, Tiahuanaco. Así venimos. Sí. El testamento está en Potosí, aquí de La Paz y Tiahuanaco, que son los lugares que conocemos, que yo va más o menos me ubico. La Paz, Potosí. Bueno, claro, que le falta la parte más larga, no sé. Más cargoso, ¿no? ¿Sí? Sí, con la juicio. Oh. ¿Para qué quedas con la abogada? No. Sentido tener la razón. Son chakras de trigo en general, pero son chakras para alimentos. En general es el uso hispano de chakras de Panjivar. Chakra y chakra es lo mismo. Chakra y chakra es lo mismo. Panjivar es una terminología hispana. Y las chakras de Panjivar son las aquellas en las que se sembraba trigo. Y después, por extensión, todas las producciones que tienen que ver con el alimento. Lo utiliza al modo hispano, no sabemos si sembraba trigo, cosa que tal vez no, pero está claro que tiene que ver con los alimentos. Es un uso hispano, el vocablo es hispano. Declaro mi bienes. Todavía se sigue usando en España, ¿verdad? Estas son tierras de Zanzibar, este van. 2520 caminos. Carnero de ganado de la tierra, de la tierra de la manada. Y las de Castilla son las ovejas. ¿Qué? Que ovejas de la tierra se llama vicuña alpaca. Y las ovejas de Castilla son ganado bovino. Bueno, pero dice carnero de ganado de la tierra. Ah, de la tierra son vicuña alpaca. De los cuales han de ir los 1.000 a sacar vino de los valles de Moquegua, con 6.000 pesos que tiene para ese efecto doña Lucrecia Guaracho, mi hija, en su poder, y los demás restantes sean para sacar las cosechas de las 9 chácaras que tengo en los dichos valles y se lleven las cargas de maíz y trigo a San Antonio de Esquilache y a otras partes. San Antonio de Esquilache. Carantero. Siento minero. Minero próximo al Puno. A Puno. ¿Dónde es Puno? Próximo a Puno. ¿Así que tenés? Potosí, La Paz. Tihuanaco. La Paz. Y Puno. Tihuanaco. Se lleven. Y otras partes con lo cedido al Quiré y Mingué, albañiles, canteros y demás oficiales para el edificio y fábrica del dicho mi pueblo. Declaro para mis bienes 1.070 cabezas de ovejas de la tierra en 5 manadas, de cuya cantidad desde luego aplico 150 cabezas de la tierra para las recogidas del dicho mi pueblo y cuyos multiplico y aumentos han de ser para los gastos necesarios que hubiera de menester, y otras 70 se le han de dar a entregar a los herederos de Francisco Cali, difunto, y de no darlos, se los den y entreguen a Aillo Zulcatici, de donde era su sobrino. Ahí sigue habiendo toda una serie de relaciones también, ¿no? Con los audios. Las otras. ¿A dónde lo viste? ¿A dónde lo viste? No, en la cuarta cursada. Las dos primeras las dejé en la que pasó a su madre. Para mantener la vida. Y en el mismo. Ya te cansas. Qué podrido. Y te declaro que tengo la chaca de Hacienda de Tococoni. 800 ovejas de Castilla, las cuales han de quedar en ellas para que de su estiércol se guanen y beneficien las chácaras de maíz y cebada. ¿Cómo abono? Más de claro, por mis bienes 2.000 ovejas de Castilla en 3 manadas, de las cuales las 1.000 se han de partir a 500. Doña Lucrecia y Doña María Guarachi, mis hijas y legítimas, y las otras 1.000 para el sustento de las recogidas de dicho mi pueblo. Declaro, 600 carneros de Castilla. Mando, se van de contado y se tengan por mis bienes. Se venden de contado y se tengan por mis bienes. Y te declaro por mis bienes otras 700 ovejas que tengo en mi pueblo, las cuales doy y aplico a la cofradía de las benditas animadas del purgatorio para que dé sus aumentos y múltiplos, se manden de decir misas para dichas ánimas, que aunque eran 400 tan solamente las que estaban aplicadas, hoy y presente se han multiplicado hasta 700, y así quiero, y es mi voluntad, que sean para los sufragios de las benditas ánimas en dicho mi pueblo. Y te declaro otras 1000 ovejas de castillo que están en la estancia de Guaculiani, mando que de ellas sean 400 ovejas para las hijas de María Orcoma del pueblo de Curaguara, y que no las pueda vender ni enajenar, sino antes de procurar el aumento de ellas para que sustente y alimento de dichas hijas, porque así es mi voluntad. Declaro por mis bienes 650 vacas de vientre parideras en 2 manadas que están hoy en pie para que haya múltiplos de ellas y haya de donde sacar y hacer yuntas de bueyes. Declaro 240 toros de 3 y 4 años en 2 manadas y mando que todos se vendan o que sean matanza de ellos. Declaro 170 novillos que asimismo mando que vendan, cuyo procedimiento se tengan por mis bienes. Declaro que ya tengo pagados y gastados 12.000 pesos por mi pueblo, comprando las tierras que les competen y les están adjudicados en las composiciones, pleitos, confirmaciones, títulos y salarios y otros gastos en que los dichos mis albaceas reconocerán por el ajustamiento líquido la cantidad de dichos 12.000 pesos, las cuales tierras y estancias las dejo y aplico a la comunidad de los indios del dicho mi pueblo. De Jesús de Machaca, para que tenga por el culo posible. ¿Eh? ¿Para qué querés tanto? ¿Por qué entra con familia? Estaba todo nada con la mentalidad de los europeos. Yeah. tener un título. Porque en algún lado debe de haber un mapa marcado más o menos diciendo, bueno, esto está acá, el curado, supongo, para que no vuelvan a darle títulos sobre la misma. Estaba el título, además. ¿Quién lo entregaba? Fácil por ahí comprar una propiedad que un tipo ya vivía en una casa y tenía un papel de 100 dólares y hay una compra-venta, entonces es mía, me vende. Además sería que se le apareciera otro con un título igual, no hay registro. Yo digo, es una pregunta muy, muy tonta, pero ¿sabían leer los que recibían o los que estaban haciendo? Y algunos por ahí sí, otros no. Otros no. ¿Qué grado de educación o de...? Claro. ¿Para qué? Porque estamos hablando de un papel con él. Sí, sí, sí, posiblemente no. Este tipo seguro. No hubiera hecho esa fortuna si no hubiera sabido los números, por lo menos. Y explicarle los intereses. Sí, sí, seguro. Declaro que reconociendo la quiebra y disipación del dicho mi pueblo de azul de masacre y la suma pobreza en que cada día iba aumentándose, procuré por buen gobierno y consultas de mis principales reparar el daño si posible fuese, disponiendo algunos indios reducidos que sobraban, además de los necesarios de la mitad de Potosí, diesen en cada un año 140 pesos para ayuda de pagar rezagos de la dicha de Potosí. Algunos indios reducidos, además de los indios de los hospital, yo fui a los indios reducidos. ¿Qué? La risa de la sangre. ¿Puedo volver? Indios reducidos, la de la pista. Sí, habla de indios reducidos, la de la pista. Ah, no está lo indio reducido, está lo marcado por algún lado. Indios reducidos que sobraban, además de los necesarios de la mitad por dos, diesen en cada un año 140 pesos para ayudarte, para ayuda de pagar regazos. ¿Qué dice? No reducidos a la mitad, ¿no? No sé por qué dice indios reducidos que sobraron. ¿Qué sobraban? ¿Sobraron de qué? Además de los necesarios de la mitad por dos. Además de lo que mandó la mitad. Reducido. No importa. Ah, o que sobraban, que estaban ahí y que no habían ido. No sé. Porque lo que dice que como estaba pobre. Esas eran las reducciones. Las reducciones eran como, por ejemplo, en Paraguay había reducciones de Paraguay. Esa era la reducción. Comunidades. Nada más que. Nada más que allá en Paraguay era por. Ah, Sebastián Quillo difunto, el hermano de los muertos también está llorando. ¿Es alguna comunidad en especial? Porque dice, claro, que reconociendo la quiebra y disipación de mi pueblo... Vamos a seguir viviendo de la misma manera que está hace dos minutos atrás, bueno, además es necesario, además de los necesarios, diesen en cada un año 140 pesos para ayuda de pagar rezagos de dicha mitad de Potosí, suplementos de las tasas y otros servicios pensionales. Que no habiendo dichos rezagos ni suplementos, esta cantidad de cada un año se fuese poniendo en depósito para comprar, habiendo cantidad considerable, una chácara y poniendo en depósito para comprar, habiendo cantidad de y haciendo importancia en los bases para la comunidad de dichos indios del pueblo de Jesús de Machaca, de cuyos efectos y frutos se fuese aprovechando de las necesidades y tributos, y tuviese de donde sustentarse, y en particular los pobres indios de Valle, lo cual, teniendo en efecto por 3 o 4 años, como para enterar unos libros, que para que ese efecto se formaron, para ese efecto se formaron desde el año que es principio hasta cuando duró, dice esto, esta conveniencia común en que está sentado lo que se cobraba nombrándose cobradores y depositarios, de los cuales, teniendo ocasión y usando mal esta diligencia, gastaron y consumieron la dicha plata o la mayor parte de lo que cobraron, sin que yo me aprovechase de cosas alguna, porque no entró en mi poder ni un tan solo maravedí. con que por no estar la plata junta, no habrá hacienda importancia, no se compraban para dicha comunidad. Esto nos está hablando un poco de lo que hoy hablamos al principio, el tema del tributo a pagar. Entonces, como no llega su pueblo, él tiene eso. De que ejecute el testamento es el albacea. Ahora si es un abogado, por ejemplo, que funciona como albacea, lo llama albacea. Nombro por albacea, se puede decir ahora. Nombro por albacea, a tal para que administre, por ejemplo, puede que para administrar bienes durante un tiempo determinado hasta que se. Puede ser, me confunde totalmente con el final de la doctrina. ¿Qué? Pero bueno, no me acuerdo de todo. Yo voy a ir a la cobrar esos bienes que son parte de su herencia. ¿Fue bien el nombre de Sergio o no? No, Ruperto. Sí, José Luis Romero. Escuchame esta parte de claro el reconocimiento de la tierra y de posición de su pueblo y que le den a su pueblo que pase una parte de plata para él. Para ay, pueblo que tanta polilla. El pueblo debe estar fundido y el chabón tiene que incomodar un plato, pero. Mira. Está fundido. Pero él le presta. Era lo que costaba el bacalao. Sí, pero el pueblo de él estaba en la ruina, pero está jodido plata. La tragedia del éxito. Ahí está la tragedia del éxito. Claro. El tipo es exitoso en medio de la revolución. Le cedo tanto a este pueblo que tanto espolíe, dice. No dice le cedo a este pueblo que tanto espolíe. Claro, porque tiene que ver con el atributo que es el de la verdad. Y aparte de esta pista, lindo sería saber si nosotros pudimos ubicar Potosí, Lima, Tiahuanaco, todos esos lugares, ¿no? Pero los otros muy no, buena esta observación. El otro lugar no los conocemos. Entonces uno ve en el mapa cómo cuáles son las redes, dónde están, dónde está el tipo laburando, pero es impresionante. Los otros no sé, pues yo no los ubico, pero no, está buenísimo. Era una cosa que yo decía que se podría hacer si tuviéramos un mapa. Claro. Un mapa, qué sé yo, con saber dónde están los pueblos por ahí, las localidades. Está hasta Vilcapugio está, donde después fue una batalla. Claro. Uno más o menos por los que tenemos que los tenemos que Potosí, La Paz, Tiahuanaco, Puno debe estar ahí por... Claro, Puno está pegadito a Titicaca. Ah, igual que Tiahuanaco. Claro, Tiahuanaco también. Claro, de haber tenido conocer un poco más las localidades, bueno, se hubiera visto cómo se expandía por todos lados. Las relaciones que tenía. Sí. Está lindo, me digan, está buena la cuenta. Está impresionante. Qué necesidad de acumular y acumular, pero esto es un burgués capitalista. La cantidad de botijas de vino que le prestó. Ahora, ¿cómo es el que le prestó? No le alcanza, no tiene límite, no tiene límite en la acumulación y en el ansia de poseer, no tiene límite. Y haber vivido 50 años más hubiera seguido comprando. Si vivía 50 años más, seguía comprando. Y expoliando. Impresionante. Uno que le debe 1,000 pesos en calidad en vino, no tiene chacras que a mí hacen vino. Él está tanto mercadería para que otro la comercialice. Por eso le debe 1,000 pesos de vino. Que no tenía. Claro, impresionante. Los indios con el taparrabo, los indios, el tipo andaba, los llevaban, fumaban unos puros que se importaba de Bélgica. Qué barro, impresionante. Era esta acumulación mercantil. Claro. Es que los préstamos no es mercantil el préstamo. Pero verdad, le prestó cantidad de botijas de vino que le prestó. Ah, le prestó vino. Le prestó vino. Sí, sí. Le vendió el vino que tenía ahí. Digo, mira, tengo una botella de vino acá que no sé qué hacer. Toma, anda a vender. La cofradía básicamente es un conjunto de adherentes. Qué buen dato ese. A San Francisco, o a, en este caso, esa congregación. Y esa cofradía tiene como obligaciones, además de asistir a los ritos religiosos. Nos quedamos tan caros ahí, ¿no? Con su peculio. Creo. Sí, sí. A la iglesia, si se rompe algo. La cofradía es un seguidores de un determinado culto, digamos, de una iglesia, para que encuentre un punto. Todas las zonas religiosas tenían cofradía, todas. Pobres indios. No, la cofradía es un conjunto. ¿Te perdiste? No, pero lo dejamos ahí muy al principio. Sáquialo, y seguimos por acá. Total, mucho más. No, pero mira. Pero para. Con acuerdo y consentimiento del maestro de Campo García, de Ijar y Mendoza, corregidor y justicia mayor, que fue en ese tiempo de dicha la provincia de Pacajes, para descargo de mi conciencia, quiero y es mi voluntad que se compren unas haciendas y chacras que importe su valor y justo precio hasta 10 o 12 mil pesos, que son los que parecerán cobrados en dichos libros, cuya cantidad de los dichos 12 mil pesos los han de dar y pagar don Pedro Fernández Guarache, quien me los debe por escrituras e instrumentos que mando, se cobren y se tengan por mis bienes y ellos se compren y de ellos se compren las dichas chácaras para el común provecho y utilidad de dichos indios, por cuya causa algunos de dichos mis pueblos mal aconsejados y persuadidos. Pero nosotros vamos atrasados. Igual 15 minutos más. Bueno, falto. Te quiero por mis bienes, mucha cantidad de ropa de vestido de hombre y de mujer, y muchos ovillos y caízos de lana, dos petacas de plata labrada en torno. Chupeteaban petacas de plata. Fue necesario empeñarlas, faltando dinero para la satisfacción y paga de... Declaro que tengo 7 centillos, 2 de perlas, que el uno de ellos costó 350. Petaca de plata, che. Más 2 centillos de piedra. ¿Qué son centillos? ¿Eh? ¿Qué son centillos? Abajo. Sortija. Algo de eso, ¿no? Bueno, declaro que me debe Sebastián de Mena 1.000 pesos que le di y presté, socorriendo en peligro de su vida porque el corregidor, que entonces era, quiso ahorcar porque se los debía y tuvo la horca puesta para ejecutar su intento. Y yo movido de toda piedad. Ahí está hablando de lo que era el corregidor, ¿no? Viste que decía de cómo lo terminaban odiando algunos. Debía plata. Le tiró la horca y me vas a pagar o no me vas a pagar. ¿Y por qué lo perdona también? ¿Y por qué él paga eso? Sí, lo paga porque es el curaca. Pero ahora se lo está reclamando. Anda a saber cuánto en realidad pagó y cuánto le está reclamando. Pero pagué a dicho corregidor, aunque se quitó la horca y se suspendió la sentencia. El secretario Sebastián Fernández Zapata, escribano público en la ciudad de La Paz, me debe 40 pesos. ¿40 pesos? ¡Qué miserable! El contador don Antonio de Vargas, juez oficial real de la ciudad de La Paz, me debe 300 pesos corrientes por una cédula que la tiene una india nombrada Ana, que está en los altos de nuestro padre San Francisco de la ciudad de La Paz. Declaro que Francisco Miranda, que vive y reside en el pueblo de Guarina, me debe 300 pesos y le tengo en prenda unos títulos y escrituras de tierras a quien conoce y sabe de ello don Pedro Fernández Guaraní. ¿Cómo? ¿Que tiene? ¿Le deben? Deben 300 pesos. Y tengo en prenda unos títulos y escrituras de unas tierras. Está bien, se le quedó con... con casa. Con los... por eso, 40 pesos le reclama una. Miserable. Declaro que Francisco de Morales, dueño de Ingenio en Chaque... ¿Qué dice? Ingenio. Ingenio de Chaque. En Chaque posible, es una ciudad. Que, posiblemente se trate de una mina del mismo nombre en Potosí. Me debe 500. Ah, bueno. Uy, don Pedro Pimentel, difunto, y sus bienes me deben 3.300 pesos corrientes de que tengo escritura que otorgó en mi favor con hipoteca. Bueno, ahí tiene hipoteca. Título. Hipoteca. Acá está en prenda. Cédula. Es toda la figura jurídica, lo prestaba de todas formas. Me debe, maestro. ¿Qué dice qué? ¿Que le debe qué? No, no, le siguen debiendo. Cura y vicario. No, Herrera, cura y vicario del pueblo. Claro, que le debe también. Sí, el, me debe el maestro don Fernando de Castillo y Herrera, cura y vicario del pueblo de... aquí. ¿Por qué un cura le debería? Y porque le pidió plata. Me debe 90 pesos. 6. ¿Qué más dice? Me debe 90 pesos. Que con esa plata se ha de ayudar a más cantidad para comprar mulas y chócaras. Declaro mis bienes, otras cantidades de pesos que me están debiendo otros españoles, de que tengo escrituras y cédulas en mi poder. Mando que mediante ellas se cobren y se tengan por mis bienes. Declaro que los caciques e indios de la provincia de Pacajes me deben muchas cantidades de pesos que le he dado. Los indios y caciques también le deben. Primeramente, don Martí Condori, cacique de Curaguara, 1.650 pesos. ¿Esto dónde será, no? Está bien. Y acá, provincia de Pacajes. Claro, también. Eso también. Provincia. Provincia, no creo que se, no existía en la provincia ahí, pero no sé. Una libranza del maestro de campo, don Joseph de Torres. No es español este. No, no. Estaba en el mercado internacional de capitales. Sí, y Zuñiga, 1.270 pesos. Más 30 pesos. Bueno, pero sí, ¿no? ¿Eh? Está diciendo un chiste, pero puede ser. Y debe ser algún extranjero que andaba por ahí. Algún que no era español. Ah, es el que le debe los vinos para la venta de vino. Ahí está. ¿Qué le dice? 1.270 pesos, más 30 pesos de unos cestos de coca, más 120 pesos de unas botijas de vino que le di en Bella, en esta villa, que fueron 12 a 10 pesos cada uno. 12 a 10 pesos. Sí, montan 3.000. Hijo de puta, tenía todo anotado. Tomás Canque. Calacoto. No, pero el diseño de Chaque, que puede ser lo de la mina del Potosí, que Calacoto. Tiene el mismo nombre del Potosí. Ingenio Chaque. Se trata de la mina del mismo nombre en Potosí. Página 6. Tenía un cacique de Chaquiabari. Don Cristóbal Quispe Guanaco, cacique de San Andrés de Machaca. Partidas que le di. Cacique de dicho pueblo, San Andrés de Machaca, y sus hermanos me deben. Cacique del pueblo Santiago de Machaca, me deben. Guarache, fulano, curaguara llamado fulano Guarache, con sus hermanos me deben. Guaki, me deben. Cacique del pueblo de Tihuanaco, ya está Tihuanaco. También otro que me debe de Tihuanaco. Don Felipe López Sirpa, cacique del pueblo Viacha. o un difunto que le debe y él tiene la escritura. Agustín Mamani, de Anafaya, natural del pueblo de Viacha, me debe 200 pesos. Cristóbal Condori, 100 pesos de Corrientes. Esteban Casillaza, cacique, visto de Viacha, me está debiendo 1000 pesos. Impresionante la cantidad de... Todas las cuales deudas que constan por escrituras, cédulas y cuentas de libro y memorias que parecieren, además de las referidas, se han de cobrar y tener por mis bienes. Declaro que tengo 80 mulas de caballería y de carga de aparejos, sobrecargas y lazos sogas, y sogas que parecieren. Mando que la 40 de ellas se apliquen para que desde luego se saquen maderas, tablas, alfarjías para enmaderar la iglesia, hospital y recogidas de dicho pueblo de Jesús Machaca, y las restantes se puedan reservar para sacar con ellas vino con otros del Valle de Moquegua, reduciéndolo todo para los gastos de dicha obra, y para ambos tratos se dará plata de Miriani. Declaro que Benito Añari, natural del pueblo Curaguara de Pajes, me debe 1100 pesos. Mando que la iglesia y el templo se hubiere de edificar y levantar de nuevo en otro lugar. Muto. Sí, ¿no? A ver si pone, ¿eh? Sí, sigue, sigue con lo mismo. Chacara. Declaro por mis bienes un negro nombrado Antonio. ¿A dónde? Que será de edad de 20 a 20. Acá tiene un negro esclavo. Tiene un esclavo también, mira vos. Un esclavo. ¿Pone? Declaro por mis bienes un negro nombrado Antonio de Tierra de Angola, que será de edad de 20 a 21 años, un poco más o menos. Lo compré en esta villa cuya escritura de venta tengo en mi poder, cuando se me dijo que dicho negro, como el mulato, no se enajenen ni vendan, sino acudan a las dichas obras o que hagan viaje a disposición de las dichas de mis hijas. Mira vos. Amén. ¿Viste que tiene un esclavo? Sí, claro. Un negro y un mulato. Pero eso los asigna iglesias. Están los esclavos que asignan iglesias. Uno para una reparación de iglesia y otro para que haga de... Y para la hija. Pero otro no menciona, puede ser más. Eso los testamentos. Pero quizás tenga otros testamentos. Son una mierda que son españoles. Sí. Se usaba mucho tener esclavos negros para tener capataz. ¿Por? Porque no tenía otra forma de vivir. Supuestamente no resistían las cosas que se capturan, no sé, supuestamente, y después decían, de que no, de que no era rentable. ¿Cómo estaba así de la situación de clásica? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Pleno. Bueno, pero escucha. La explotación. En la práctica de. La explotación de los. De la caña de azúcar en el Caribe eran todos negros, era el mismo calor que en Brasil. ¿Cierto? Todo. Sí. Lo que dice que marquemos un poco es con los cambios, las continuidades observables en el testamento del curaca respecto a las prácticas religiosas. Las religiosas al principio. ¿Eh? todas las prácticas religiosas al principio. Sí. Dice, a partir de lo que nosotros fuimos viendo, de anotarlo. Sí, práctica religiosa era católico. ¿Católico? ¿El diezmo? ¿Y el diezmo? El diezmo no te salva. No. El acceso a la tierra, compra, venta, donación, hipoteca, prenda. Ahora se usa la palabra caridad. 40, sí. 40 pesos le reclamaba uno. Era un miserable. 40 pesos me debe. Ahora se usa la palabra caridad. ¿Caridad para qué? Para la limosna. Sí, la caridad. Pero porque la caridad es caridad. Pero cuando uno está la limosna. Rutina, sí, además como una cuestión de prestigio la limosna, ¿no? Cuanto yo más limosna dejo, más prestigio tengo. Entonces dejaría limosna. Con el prestigio y con el donador del alma. También, sí. No, tal oratorio, tal nave, podría aportar familia. Todavía será. Bueno, acá en Luján yo he visto unos. Está como el cura de Chile que vendía los terrenos en el cielo. ¿Ah, sí? Claro, claro, famoso el cura. ¿Pero cómo era? Ese sí que se era burbuja inmobiliaria. Es impresionante, pero a principio, mediados, no, 1930, 1935, no, que no me acuerdo el nombre, pero lo voy a averiguar cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el cura. Y lo vendía los terrenos. Están vendiendo terrenos en la luna. Estaba loteada. Por eso está toda loteada, así que... Claro, claro. Un adelantado. Bueno, vamos a parar aquí con la lectura del material. Es muy rico, como ustedes han visto. Hay mucho para sacar. Si ustedes vuelven a leerlo, van a encontrar más cosas, seguro. Seguro. Vamos a ver cómo organizamos la cuestión. A ver. Veamos primero, ¿qué elementos le dan la pauta a ustedes que se ha producido o no por un proceso de hispanización? Demasiado tonta, obviamente, pero bueno, empecemos por algún lado. ¿Sí? ¿Dónde, qué elementos les permiten a ustedes decir acá hay un proceso de hispanización? Por parte de la casa, ¿no? De este marco. Bueno, primero dejar un testamento. Bueno, primero de todo dejar un testamento. Perfecto. Antes de empezar a leer, ya estamos en presencia de un documento que respeta las normas jurídicas hispanas, no indígenas. Sí. Y ahí, y un escribano que... Y los testigos son españoles. Y los testigos son españoles, ustedes vieron los apellidos. Sí. Los testigos son españoles, no son indígenas. Hay un testigo indígena, pero el resto son españoles. Es probable que sean funcionarios del notario. Es probable que no los haya llevado, porque solía hacerse eso. Yo he visto muchos documentos y aparece siempre, de pronto uno siempre testigo, los mismos nombres. Que cobra. Testigo trucho. No, lo que pasa es que es un empleado del notario o del escribano, son gente que trabaja con el notario y bueno. Así que eso puede ser que sean relaciones del Marcu o digamos testigos ocasionales, ¿se entiende lo que digo? Puede ser, ahí no podemos decir mucho. Pero está claro que toda la formalidad, toda, es albaceas, primero. Albaceas. Bueno, primero escribano, testamento. ¿Qué más? Albaceas. ¿Qué son los albaceas? El que ejecuta. El que, ¿no? ¿Vos, que sos abogado? Sí. ¿Podés decir, no? Es el que ejecuta el testamento. El que ejecuta el testamento. Los que están a cargo de la ejecución del testamento. En otro momento, bueno, se habla de varios pleitos que tiene él, y en otro momento, cuando dice con quién está casado, dice, habla también de la dote, que también es una costumbre hispana. La mujer, dice, no vino sin nada al matrimonio. Eso se ponía generalmente porque obviamente tenía que ver con la herencia después, ¿no? La dote de la mujer es la dote de la mujer, no es del hombre. Es la dote que trae el matrimonio. Entonces, eso también es un concepto hispano. O sea que está clarísimo que todo este documento está totalmente adaptado para hacerlo a la jurisdiccionalidad. Sí, habla de prendas, títulos. Exacto, títulos, sí. Además él los tiene. Él atesora, porque lo tiene este, lo tiene el otro, tiene una red de gente que tiene los títulos de su propiedad, incluso una chica que dice Ana, así sin más, ¿no? Tiene tal título. Bueno, ¿qué más? Eso desde lo jurídico, sí. La tierra, digamos, que es heredada, quizá, digamos, ahí se ve que deja de ser una tierra comunal y él reclama la tierra que hereda del padre. Son tierras, primero de propiedad privada de él, y tierras que obviamente como propiedad privada, eso también implica aceptar el derecho, digamos, español. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento, también muy fácil de ver, de hispanización? La economía y su modo de vida. Monetarizado totalmente. La moneda. Bueno, las monedas. Entonces, la estación de la religión católica. Claro. Arranca pidiendo misas en su nombre, construyendo una iglesia, de todo eso habla, ¿no? Exactamente. Está clarísimo que él, por lo menos, en este documento aparece como fiel cristiano, que además da limosnas para la salvación de sus almas, eso es importante. Y otra cosa también importante que marca también. Menos directamente de lo que parece, de lo que es, pero menos directamente, también señala una conducta de tipo cristiana que tiene que ver con la salvación del alma. Reconoce a sus hijos naturales, como él los llama. Y eso también tiene que ver con esto de blanquearlos para salvar su alma. Eso pasa mucho en los testamentos. Yo he visto testamentos, por ejemplo, me acuerdo de un señor Garzón en Buenos Aires en el siglo XVII, que reconoce y libera a su hijo que había tenido con una esclava. Entonces le da la libertad en su testamento a su hijo natural. Eso puede parecer una rareza, pero tiene que ver con la salvación del alma, tiene que ver con blanquearse. A la otra parte de esto de los dos. Pero la otra parte de eso también a los tíos también los acusa de hijos bastardos. Claro, claro. Sí, hay mucho de eso. En todo el documento, en realidad. Hay varios guaraches ahí que parece que no saben qué son. Y después también una aceptación del poder político. ¿Dónde encontramos eso? Ahí dice su majestad, no sé por dónde. Estaba. Hay un párrafo donde él ordena hacer una iglesia. ¿A quién le promete hacer la iglesia? A su majestad. A su majestad. Ah, ¿quién era la majestad? El rey está también mencionado ahí en el testamento. Su divina majestad. Ahora, hay un reconocimiento entonces también al poder político. Bueno, en cuanto a lo religioso, hay mucha información, ¿no? Hay mucha información. Sus donaciones a San Francisco, se ve que él formaba parte de la cofradía de los franciscanos. Hay dinero para cautivas, para redentis cautivorones, ¿no? yo no conozco mucho de la del tema religioso, pero es la redención de los cautivos y para Jerusalén y todo eso, son obvenciones que recibe la iglesia para su sustento. ¿Qué más? Compra elementos del rito católico, ¿no? Compra varios elementos, ropa, y qué sé yo, para vestir, construye un templo. Ahora, bien, sujeta cuatro propiedades también a una iglesia. Sujeta cuatro propiedades a esa iglesia, con los productos de esas propiedades, hace la iglesia. ¿Dónde hace la iglesia? ¿A dónde hace la iglesia? En su pueblo. En su pueblo. Entonces, acá vamos a otro aspecto. ¿Qué elementos han encontrado ustedes que muestren, no es directa la cosa, pero que muestren alguna vinculación con elementos, por ejemplo, de reciprocidad o de deberes para con los indios de su comunidad? A mí me da la sensación, ahí entra, cuando le dije que estaba en esa línea que hablábamos antes, porque si bien él prestó dinero tanto a blancos como a indígenas, en el momento, creo que es en el mismo párrafo, que dice que va a construir la iglesia, también dona ciertas tierras para ayudar con la mitad por así, y dona tierras para los indígenas también. Exactamente, todo eso lo hace está ahí reconoce la quiebra y ¿cómo? Reconoce la quiebra de su pueblo y da dinero. ¿Qué hace? ¿Qué hace salvar, para su pueblo? Para salvar algunos de los hace una iglesia, ¿qué más? Un hospital, una escuela y otra cosa más. ¿Y le pagan un hospital? Apagó el fuego con la... No, y una casa de recogimiento. Hace todo eso para el pueblo, no. A ver, por supuesto que si uno mira todo lo que tiene y lo que da, uno se ríe, pero es significativo que, a pesar de lo que parece acá como un empresario no español, casi es un empresario español, además diversificado, ya vamos a ver qué produce, pero está claro que hay señales muy claras, incluso hay una mención hacia el final vinculado con la mitra y un pleito que tienen con él por dineros vinculados con eso. O sea, esa línea que recién decía ella, ¿no?, la línea sobre la que caminaba, en algún momento se había roto, digamos, y alguien dijo, no, lo estaba matando la conciencia. Bueno, a ver, sí, uno puede pensar eso, pero de hecho lo hace. Si se hizo o no, recién me preguntaban, y esto se llevó a ver, no sé, yo no sé si la iglesia se terminó, no tenemos idea. Alguien podría estudiar a este cacique por ahí en algún momento. Mónica Leán seguramente sabe más sobre este cacique, porque ella estuvo estudiando mucho el pueblo de Macha y alrededor. Bueno, entonces no ha perdido de la vinculación con la comunidad en estos términos, ¿no? Hace cosas que tienen que ver con la comunidad, compra tierras también para la comunidad. ¿Lo leyeron eso? ¿Lo vieron? Compra una chacra que va a ser para la comunidad, deja dinero para comprar más tierras de la comunidad. Ahí eso es interesante. ¿Lo vieron? Una compra de tierras que hay donde hubo algún litigio y una cosa así. Es interesante porque él compra tierras que son para la comunidad y hubo un litigio alrededor de esas tierras y él insiste que quiere comprar esas tierras. Eso tiene que ver con su función. Tiene que ver con esa función de mantener el vínculo de la comunidad y dar ciertos niveles de reciprocidad, que no son estrictamente recíprocos, como es obvio, pero por algo lo hace, y lo hace porque además está pensando en sus hijos, que administran ¿qué cosa? Hay uno de sus hijos que administra, hay dos. ¿Mi hacienda? No, además de los bienes materiales, después vamos a hablar después. Hay una cosa que administran por la comunidad, o correspondiente a la comunidad. Claro. Claro, administran el dinero que es necesario para la misa. para aquellos que no van, para pagar mitallos, para pagar minga, para lo que sea, ese dinero que él recolecta, que no es de él, pero que él recolecta para cumplir con, digamos, tanto las deberes de la comunidad para con la comunidad hispana, como los derechos de los derechos, las imposiciones de la sociedad blanca. Y hay otra cosa que es curiosa también, que hace que está en la lista de deudas. Le paga a un indio para, no, dice haberle pagado, creo que eran 1,000 pesos o algo así, un indio para salvarlo de quién, de la orden. De la orden. El corregidor, no el de la corregidor. Orden. Ahí también está utilizando recursos propios como, digamos, parte de su necesidades de reciprocidad. Se los reclama al final. ¿Cómo? No se los reclama. Se los reclama. Sí, sí, se los reclama, pero se los puso y los sacó de la orden. No, quiero decir, no sí, son pero cosas. Lo querían ahorcar porque le debía plata a este corregidor. Al corregidor, claro, y el tipo dijo, no, yo te pago. No, pero está bien, a ver. Sí, no. Podía no haberlo hecho, claro, lo ahorca el tipo, ¿qué problema tiene? El problema es que era su responsabilidad. Sí. Era su responsabilidad hacer algo con ese indio. Sí, le sublevaba la tropa, si no. Ojo, entonces no son datos. Son datos que, claro, si uno mira todo junto, dice, pero bueno, esto es casi un vuelto. No, bueno, pero lo hizo. Podía no haberlo hecho. Y lo hizo, porque está compelido, está obligado a eso, de alguna manera. Si quiere mantener su lugar, si quiere ir y hacer otra cosa, bárbaro. Pero el tipo, si hace eso es porque quiere mantener el lugar. Si hace todas esas cosas que dice que va a hacer es porque quiere mantener el lugar. ¿Qué más? Bueno, a ver. En cuanto a las producciones, ¿qué han visto ahí? Es extraordinario, ¿no? Es que no tenía, ¿no? El número de chacras ya nos perdí. De animales también. Hay una observación que se hizo aquí muy interesante. Sería muy interesante ver dónde están las chacras. Hay algunas que sabemos dónde están, por lo menos en términos de pisos ecológicos. Tiene campos en la puna y campos en los valles. Eso ya está hablando de una permanencia de todos los cultivos, costumbres, digamos, agrarias, de los pisos, ¿no? Los pisos ecológicos. John Murray, ustedes algo de leído de él. Él no lo conserva, él no compra todas las chacras en el mar, lo compra en la puna y ahí le tiene. Ovejas del país. Ovejas o carneros de la tierra se llaman, o del país. En realidad la palabra país se puede utilizar para una pequeña región, para un pueblo, ¿no? Yo soy del país de Mendoza, se dice todavía en 1830 en Buenos Aires. Mendoza es mi país. País también es un cuadro, ¿no? Un cuadro en tela pintado, generalmente un mapa, eso es un país también. Pero puede ser un paisaje, por ejemplo. Eso se le llama país. ¿Qué estaba por decir yo? Bueno, carnero, ¿qué son las ovejas de la tierra? Llama, vicuña, etcétera. Tiene producción de la. ¿Qué más? Esa es claramente indígena. Puede ser ganado vacuno, que le llama, ¿cómo es que le llama? Ovejas de Castilla. Ovejas de Castilla son ovejas, las ovejas que nosotros conocemos. Ovejas de Castilla son ovejas. Vacuno y mula. Pero tiene todas entonces, tiene producción tradicional de la comunidad y tiene producción vinculada a la economía hispana, importada, diríamos hoy, ¿no? Hasta incluso propone hacer, obliga a hacer bueyes, sí, ¿no? Hacer yuntas de bueyes. No es solo criar a los animales, sino amansar a los bueyes. Los bueyes no van uno con otro cualquiera, no es que uno va al corral y agarra este buey, lo pone con este otro y les pone la ¿cómo se llama? El amarre. El amarre ese que tiene los bueyes, tiene un nombre técnico, ya me voy a acordar. el yugo, le pone el yugo y los manda. No es así. Los bueyes tienen que trabajar en conjunto, hay que domarlos para que trabajen en conjunto. Y las parejas es como que se forma una pareja, ¿no? No se separan, es este con este. Entonces esto supone todo un trabajo que viene del aprendizaje hispano, ¿no? Viene del aprendizaje hispano, no hay bueyes en América antes de la llegada de los españoles. Así que todo es una cultura agraria que mezcla las dos, la hispana y la local, digamos, o sea, americana. ¿Qué más? ¿La bodega puede ser que bodega, la bodega? Bodega, tiene bodega. Si bien hay aguardientes que son naturales, acá habla de vino. La manda la hija. Eso es bien claramente. A Potosí, ¿no? ¿Eh? Que se manda una hija a Potosí. A Potosí con vino. Con vino. Entonces, está claro que esto sí es fuertemente hispano, ¿no? El vino tiene importancia comercial, pero también simbólica. El vino se usa en la misa, ¿no? Cargas de maíz y trigo. Las dos cosas. ¿Cómo? Cargas de maíz y trigo. Produce maíz, produce trigo. ¿Con qué fuerza de trabajo? Hay algunos pocos datos. Hay algunos pocos datos. Y dice, ¿cómo es que...? Él habla de los indios... ¿Cómo es que decía? Los indios, estos que preguntábamos hoy. Hay unos aguatiles, que son los que cuidan no, el rebaño. Los reducidos. ¿Les paga cómo? Los reducidos. ¿Cómo les paga a esos indios que cuidan sus rebaños? Ahí están los indios reducidos. Sí. Mingue, albañiles, canteros y demás oficiales para el edificio. Le debo algo de la guarda de mis dichos ganados o de su trabajo personal, donde a Lucrecia Fernández Guarache les pague y satisfaga en cargas de maíz que hay en mis haciendas. Hay varios, muchísimos, pero hay dos o tres. Indicaciones de pagos en no en dinero sino en bienes, en maíz en general. Usted está hablando también de la relación de producción particular que él establece con indígenas, no sabemos de dónde son, pero que obviamente tiene una relación de producción y particular. Más de algunos de los esclavos que denuncia debe tener también. Esclavos tiene varios, claro, ¿no? Aparte de los dos que denuncia, debería tener esclavos para servicio personal o para el trabajo, además, ¿no? Si no los nombra, es probable que no los tenga. Es raro que no aparezcan en general. Los esclavos, por razones obvias, son más importantes en términos de valor muchas veces que la tierra, por lo menos durante dos siglos. Uno podía tener leguas y leguas de tierra y decía, tengo una chacra de 3.000 varas de fondo por 1.000 de frente, y eso, ahí terminaba la chacra, y eso son miles de hectáreas. Pero decía, pero tengo a tal esclavo que se llama de tal manera y tiene tantos años. Eso no acá, ¿no? Ahí dice uno. Pero el esclavo, si no está... Y seguro que tiene 20 años, de Uganda, 20, ¿de dónde? Que venido de Uganda. Claro, lo quiere identificar, porque es esclavo. En general, esto lo digo como, digamos, dato general. En general, si el esclavo no, si no hay mención de esclavo, es porque no hay esclavo. En un testamento, ¿no? En otros documentos pueden haberlo, pero en un testamento el esclavo es una parte importante de un bien. En este caso no parece ser. Lo cual, en realidad, para nosotros es interesante, porque ¿quién produce en todas las chacras todas las cosas que hace? Tiene bodega, mire, le hice una lista. Tiene primero, puna y valle. Tiene animales, varios, indígenas y no. Tiene una pulpería, tiene una bodega. La pulpería la rienta, o sea que tiene renta, gana una renta. La rienda. ¿Qué tiene? Carnero, vino, oveja de la tierra, maíz, vacas, toros, bueyes y mulas. Todo eso. Si no menciona esclavos, evidentemente es porque utiliza mano de obra indígena. Sí, lo molesto para agarrar un espacio. Llévese. Seguramente más chicos van a venir. Ah, bueno, ya. Ahí vamos a empezar a cobrar una mica. Bueno. Habla de indios reducidos. Sí. Indios reducidos pueden ser indios que han llegado ahí obligadamente y los han dejado ahí, ¿no? Las reducciones eran pueblos de indios forzados, digamos, a formar esos pueblos. Probablemente sea ese tipo de cosas, no lo sabemos bien. Hay veces que las palabras son ambiguas y que no dejan, ¿no? Sí, sí, que es medio complicado. El documento es transparente, sí, ¿no? Sí. Pero puede ser que sean indios reducidos, sean indios obligados a estar en ese lugar. No lo sabemos ahora. ¿Qué más? Los préstamos. A ver, ¿cómo interpretan ustedes? ¿Quiere tenernos mucho de tener en general? Presto dinero por un lado y si no eso préstamo en mercadería para que el otro comercie. Exactamente. Además crea dependencia en las relaciones. Exactamente. Ojo con esto, los préstamos no son como puede prestar hoy un usurero que uno va a cualquiera con su documento y pide dinero. No es así. Nadie da dinero a alguien que no tenga una fuerte relación con él. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, todos esos préstamos muestran las relaciones. Implican eso, muestran las relaciones sociales. Y las relaciones sociales, ¿qué abarcan? ¿Qué figuras? El poder. Uh-huh. ¿Eh? El poder, decía. Sí, obviamente, cuanto más gente yo tengo español, alrededor mío, más poderoso soy. Sí, españoles. Hay españoles, sí. Y hay cura. Hay cura. Todo tiene. ¿Eh? Hay maestro, hay gente. Hay indios, indígenas. Entonces, esas son las redes. Si uno pudiera seguirlos a cada uno de estos y saber qué hace cada uno de estos, tendríamos un mapa perfecto de los negocios. Ya tenemos una aproximación, pero... Sí. Entonces, esa es la red de relaciones de la que yo hablaba antes. Que eso es lo que le da mucho valor a este cacique. Las relaciones que tiene y que maneja. Él ha hecho préstamos para hacer negocios o para... tener vínculos por alguna, digamos, no es una casualidad, no es casual el préstamo, no es algo que alguien golpeó la puerta y dijo, che, ¿me prestás? Bueno, sí, te cobro un... Eso es ahora, donde las vinculaciones son impersonales. Uno va al banco, no conoce al dueño del banco, pide guita y se va a su casa. Esas son relaciones impersonales. Acá no, no hay nada impersonal. El préstamo tiene una función, que no lo sabemos acá. Salvo el caso de que salvo de la horca, ¿no? No sabemos acá, o alguna creo que se sabe, pero bueno. Pero esas son las relaciones. Ese es el cuerpo de relaciones que el tipo maneja, ¿eh? Que puede manejar. Y piensen ustedes que cada persona de esas tiene familia. Que además, que sea el cura, que sea un funcionario, un juez, hay un corregidor. Otros curacas. Otros curacas, a muchos curacas. A muchos curacas. Esa es la riqueza del tipo, el tener a mano. Y ahí se sabe los que le deben. Claro. No se sabe los que ya le pagaron, que deben haber cantidad de más, ¿no? Así es. Bueno, en fin, no sé, ¿alguien quiere agregar algo con más a lo que se haya escapado hasta ahora? El tema de las relaciones se le manda a pasar por su salvación en varias iglesias, muy distantes. Exactamente, muy bien, muy buena observación. En realidad se me pasó. Muy buena observación. Muy buena observación. Su radio de acción no es Macha, es una región, un espacio más amplio. Sí, a la de Potosí, La Paz, Tiahuanaco. Si pudiéramos hacer un mapa, le proponían acá, de todos los lugares que son mencionados ahí, tendríamos una visión, ¿no? Si uno pudiera poner Vilcapugio, Macha, en un mapa, podríamos tener una bastante claro el radio de acción. Que igual es más amplio, porque hay gente en Lima, ¿no? Sí, o en La Paz, no sé. La Paz. Sí. Entonces, una pregunta que acá lo planteamos. El que manda a rezar por sus bisabuelos, abuelos, padres, madres y su alma, ¿es común en esta época para el católico tan atrás a rezar, bueno, o hay un resabio de creencia local. No, está muy bien. Mi interpretación, pero es solo una interpretación, es que tiene que ver con el culto a los antepasados de los indígenas. Sí. Ahora, no lo sé. No lo sé. No es común que se mande, no es tan común que se mande, que se, digamos, haga rezos por sus antepasados. No es tampoco raro. No, está un poco raro, pero por las almas, sí, por las almas, la relación de los santos, pero acá es específico, desde los bisabuelos para abajo. Sí. Además, si el cura le debía plata. ¿Eh? Si el cura le debía plata. Claro. Sí, se me pasó. Eso es interesante también, el tema de los... Lo habíamos conversado en un grupo ahí atrás, el tema del culto, que es... Sí, como vemos, hay... un gran proceso de hispanización en Curaca, pero también hay resabios de su vínculo con la comunidad, y esto podría ser también un resabio de el culto a los antepasados. Podría ser, es una interpretación. Bueno, no sé. Me gustó la fuente, más o menos, sí, y es muy rica. Bueno, los dejo en libertad, obviamente. Nunca los tuve sujetos, además. qué soberbio lo mío, ¿no? Yo les doy la libertad. Qué soberbio. Bueno, el martes que viene... Lean por favor Nancy Farn, porque lo digo muy superficialmente, leanlo por si hay alguna duda después. Yo espero el martes tener los parciales. Así que vamos a usar para la nota. ¿Qué es una nota, no? ¿Qué es más que un trámite burocrático? Yo pongo así, do, re, mi. Claro, después que ve qué significa en la escala. ¿Te lo llevas, Jaime? Sácale una fotocopia después que lo traes. Dale. ¿Sí? Sí, así, para el final. Bueno, y... Ah, ese es este que sacaron. Ah, ese. Y después... ¿Dónde lo habrá dejado este muchacho? Ya se debe haber ido. No, ¿dónde habrá dejado el texto? Bueno, en la... Allá. Sí. Adentro. ¿Está bien la batería o me quedo un rato? No, está bien. No me olvidé, está bien. ¿Seguro? Sí, no me lo olvidé. No. Acabo de cambiar la batería. No. Sí, esa que yo tengo más cara todavía. Pues de 60 amperes. 70, 75.